En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las reglas de la vida y la autoestima no están escritas, sin embargo, no se puede cambiar ya ni una sola coma, ni una sola línea. Está todo dicho, o admitimos las cosas como son, o bajamos las persianas y nos vamos. O decimos que sí, o decimos que sí. No hay otra opción, sí o sí. Un reciente trabajo de la Universidad de Queensland, efectuado por psicólogos y otros científicos, señala que una alta autoestima provoca que la persona se esfuerce, que sea constante en su trabajo, en sus objetivos, que no se juzgue con dureza, que elija lo que tiene que hacer con mayor seguridad, sí, seguridad, que sus valores y necesidades se vayan al compás, que tenga determinación. Por su parte, un trabajo dado a conocer por la Current Psychology señala que la alta autoestima genera mayor satisfacción, que provoca un estado de ánimo más equilibrado en la vida diaria. El problema son dos. Es que confundimos en muchas ocasiones la alta autoestima con el ego. Y el otro problema es que el mundo y la vida del día a día provoca olvidarnos de nosotros mismos. El mundo nos baja la autoestima. Parece que o agachamos la cabeza o la vida se nos complica. No hay mayor enemigo de la autoestima que el que quiere ser dueño de su propio camino. Si no dejamos que otros se pisen nuestra autopista, nos pisan. He estado leyendo en estos dos trabajos qué hacer para subir la autoestima. Y todos coinciden en que es necesario hacer ejercicio, descansar, practicar actividades que nos generen placer, valorarnos, querernos, darnos masajes, mimarnos, ser críticos con nosotros mismos, pero con sentido común. Dudar de nosotros, pero no negarnos. Esa es la teoría, que no es tan complicada. Lo complicado es ponerlo en práctica, que no quieran brillar por sí mismos, quitando la luz a uno. También tenemos que ser justos con nosotros mismos y con el mundo. Y eso es facilitar la vida al resto. Si lo hacemos, si facilitamos la vida al resto, facilitamos la nuestra. No seamos, dicen estos estudios, tan perfeccionistas. Si lo hacemos, provocamos que nuestra autoexigencia socave la autoestima. Hay una psicóloga, Ana Ibáñez, que dijo una frase sencilla, pero que lo dice y lo resume absolutamente todo. Tenemos que darnos en valor. Tenemos que darnos en valor. Habrá momentos, dice y prosigue, momentos y épocas de dudas, de incompresión, de soledad, pero en general te sientes con la capacidad de modificar el entorno para encontrarte bien, sin límites, con el derecho a expresarte, de mostrarte sin filtros y de decidir sobre tu propia vida. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, 1:05 desde ahora hasta las 5 de la madrugada, como todos los sábados, como todos los domingos. Comenzamos ahora, los domingos por la noche, madrugada de lunes, entre 1 y 5 de la madrugada. Y os recordamos nuestra etiqueta Almadilla Rosa Vientos en el Twitter, en redes sociales, OndaCero.es, la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y como todas las noches de los domingos, tenemos tertulia, tenemos Zona Cero con Manuel Carvellal, con Giuseppe Quijarro, con Mado Martínez, con Miguel Pedrero. Nos van a hablar de muchas cosas, nos van a contar, por ejemplo, que las palomas sueñan. Y también vamos a hablar un poquito de los sueños de la azul china y también vamos a debatir y vamos a opinar y vamos a tener todo tipo de exposiciones en respecto a la Ouija. Y como no os vamos a hablar, es el tema del año, no, del siglo. La inteligencia artificial, comienzan a regularla, lo hace la Unión Europea. Hoy vamos a saber algo más sobre esa regulación, sobre ese intento de regulación de la inteligencia artificial. Y atención, hablamos también de historia, de esclavitud. Vamos a hablar con un historiador que nos va a dar una auténtica lección de historia y de justicia, que nos enseña la realidad, pero que también nos ayuda a no fustigarnos. Es Esteban Mira. Y a Encuentros con lo Desconocido, hablamos de crímenes, hablamos de Crónica Negra, y lo hacemos con Alberto de Frutos, con el periodista, con el escritor, con uno de los hombres más preparados, justos e inteligentes que conocemos. Un placer presentarlo y estar con él. Acaba de publicar el libro En la escena del crimen. Y Mujeres con alma de guerrera, va a ser la protagonista en el relato. Y Mujeres con alma, de Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues es una historia preciosa. Ella se llama Camino Jiménez, tiene parálisis cerebral, pero lo alucinante es que lo que tiene perfecto es el cerebro. Ella es historiadora del arte, ha conseguido su diplomatura, está haciendo un máster. Y bueno, pues vamos a contar su historia y vamos a ver si conseguimos que lo que ella tiene ese problema de poder comunicarse, pues que los dispositivos pues empiecen a hacer sus actualizaciones y hagan unos dispositivos en condiciones para que personas como ella pues puedan tener esa autonomía para hacer sus trabajos intelectuales, ya que su cuerpo pues les tiene ahí encarcelados. Así que es una mente privilegiada dentro de un cuerpo que es su cárcel, pero de verdad que es una historia preciosa y ella es una mujer llena de vida. Y también esta noche, cuéntame cómo pasó. Pues aquí vamos a hablar del evento Terminator. Hay que estar pendientes del sol porque está muy activo y no se sabe si ha llegado a ese punto álgido que se supone que vendría en 2025. Hablamos con un experto y hay que estar pendiente y vamos a dar una serie de claves para saber cuándo está el sol ahí cabreado, y peligrosito, o está más calmado. Así que vamos a estar ahí muy, muy atentos. Con Sergio Monforte, al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, redacción y producción, Javier Sevillano. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardiñosa, que les está hablando. Empezamos, la 1:09, esto es La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Con mil noticias e informaciones en La Zona Cero, con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Amado, ¿cómo estás? Está relajada. Sí, bueno. Amado no está, Amado se fue. Amado volverá. La voz que escuchamos es David Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy poseído por el espíritu de Juanjo Sánchez Oro. Que está en Nepal, le mandamos saludos, a ver lo que nos trae de información desde allí. Y también está con nosotros en Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Y Manuel Carvallal, buenas. Muy buenas noches. Déjalo, aguanta, porque voy a saludar a Amado Martínez, que ya está. Que hay mucho que contar, ¿eh? Sí, hay mucho que contar. Por eso te iba a preguntar, pero antes de nada saludo a Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, encantada de estar aquí ya reconectada. Y Manuel Carvallal, como hemos dicho, porque Manuel nos va a comentar, Manuel Carvallal, la primera información de esta Zona Cero, una información que nos habla sobre uno de los astrónomos más importantes en del mundo, un divulgador conocidísimo, pero que tiene la cosa, la particularidad de que cree en fenómenos extraños. Hablamos de Avi Loeb y tiene que ver y ha dado a conocer una información relacionada con algo que ha encontrado. Bueno, a mí me este hombre me va a matar a disgusto, o sea, me va a dar un síncope, una pechusque cualquier día de estos con las informaciones que está sacando. Y lo último es esta expedición en la que se ha embarcado, nunca mejor dicho, porque al igual que Charles Darwin hizo aquel viaje maravilloso a través de los mares para documentar su teoría de la evolución de las especies, pues Avi Loeb se ha embarcado en la búsqueda, ahora sí, de lo que él pretende que son restos de un artefacto de origen alienígena. No de los que llevamos hablando toda la semana, que tendrían los de la CIA y escondidos, sino de un artefacto artificial no creado por el hombre. Y que toda esta aventura, que es apasionante, porque estos días yo me he encontrado los diarios de Loer reproducidos en un montón de medios, aquí he traído solamente uno de ellos. Él está haciendo una crónica de este viaje día a día, donde van contando lo que van haciendo con la tripulación de este barco, buscando los restos de lo que en principio se suponía que era un meteorito que habría entrado en la atmósfera provocando un fenómeno luminoso muy espectacular, hace unos cuantos años. Estoy buscando la fecha exacta, el 8 de enero de 2014, para ponernos en situación. El 8 de enero de 2014, los centros de observación de reentradas y de cuerpos astronómicos reportan la entrada en la atmósfera de un cuerpo estelar que, por su trayectoria y por su comportamiento, según los estudios de Loeb, no es un meteorito normal de los de toda la vida. Uh-huh. Es algo extraño. Y ese meteorito se sigue su trayectoria y cae en el mar, en el Océano Pacífico, más o menos a unos 400 kilómetros de mi isla, de la isla de Manu, que se llama así, la isla de Manu. Pues no quería decirlo, pero bueno, está cerca de mi isla. Por fin descubres que eres Millonetti. Ahí está. Y entonces, pues el tío, ni corto ni perezoso, monta una expedición para ir a buscar los restos de ese cuerpo estelar. Para que la gente se sitúe, ¿dónde está la isla de Manu? La isla de Manu está en el Océano Pacífico. Ah, vale, vale. Claro, yo lo que pasa es que, como siempre voy en helicóptero privado y no conduzco yo, pues no conduzco yo. No te sé dar las coordenadas exactas. En el Pacífico, en la parte asiática, en la parte americana. Allí, entrando por el Pacífico a mano derecha, en el segundo cruce a mano derecha. Vale, vale, vale. Bueno, lo importante es que embarca a geólogos, astrónomos, físicos en una aventura que a mí me parece épica y que él va relatando en un diario de a bordo donde va contando cada cosa que van descubriendo. Y esta semana, ellos utilizan, o sea, claro, tienen una ubicación más o menos orientativa de dónde habría impactado ese objeto. Están utilizando una especie de trineo con potentes imanes que va rastreando el lecho marino y todo lo que va, pues como los cazatesoros de que van a la playa con el de torremetales, ¿no? Y con un imán. Acá al final mucha tecnología y es el método. No, pero está sofisticado. Y, pero muy funciona. Tanto es así que hace unos días, en el sexto día de navegación, extraen una serie de restos que luego ellos van analizando para, además es muy interesante los cálculos que están haciendo y los análisis que están haciendo de esos restos de cosas que van encontrando, teniendo en cuenta además que esa zona del Pacífico fue frente de combate en la Segunda Guerra Mundial, que puede haber cierta contaminación por ese conflicto, pero hace unos días daban a conocer como si hubiesen descubierto la manzana de Newton, que encontraron un filamento que en los primeros análisis presenta unas anomalías que podrían sugerir que tuviese que ver con ese cuerpo estelar que había caído en la Tierra. Esto acaba de ocurrir. Él plantea en su diario, que repito que es súper chulo, ver cómo la... que se siente como un niño, ¿no? con estos nuevos claro, descubrimientos sobre el terreno, además, ¿no? Ya no está en su facultad, en la universidad, en su despacho, sino que está sobre el terreno, y eso siempre, por fin nos dan la razón, Miguel. Siempre sobre el terreno, siempre todo es mejor, todo es más emocionante. Y este especie de alambre, este extraño, yo tampoco me imagino una tecnología extraterrestre que utilice cables y que utilice alambre, pero bueno. Por algún lugar tiene que pasar la electricidad, digo yo, ¿no? Tampoco me imagino una nave extraterrestre que vaya a electricidad. Era Bluetooth. Pero bueno, da igual, porque él lo que plantea es que en función de la información que están sacando de esos restos y los cálculos que pueden hacer por la masa del objeto, bueno, por la trayectoria, podrían llegar hasta calcular el origen aproximado, ¿no? La galaxia o el punto del universo del que habría provenido ese objeto. Así que yo sospecho que en las próximas semanas vamos a seguir hablando de Avilov, a menos que un nuevo análisis, cuando ya se haga el laboratorio, pues identifique ese objeto como algo natural, ¿no? Que no sería extraño, sobre todo por cómo apareció en el trineo, como colgado en un lateral, no es magnético, o sea, no fue recogido por el imán de ese trineo. Pero bueno, en principio es una noticia. No solo es interesante por la noticia, sino que si me permites aportar punto de vista, te diré que hay una cruzada aquí muy interesante. De entrada, porque el proyecto está financiado de forma privada. El señor Avilov, a través del proyecto Galileo, pues ha ido reuniendo pasta para poder financiar este tipo de investigación. Pero ojo, no es que él vaya pecho descubierto para llevar a cabo esto, sino que el punto de partida no es solo la observación que tiene lugar de este objeto, que recibe el nombre de IM1, pues significa meteoro interestelar número 1, sino porque las lecturas que él tenía de reentrada de este objeto hacían pensar que era algo artificial. Y esto se confirmó hace año y medio aproximadamente, después de unas reuniones de alto nivel con el Pentágono, en el que a él le dan esa información, en teoría clasificada, porque uno de los observatorios que ha participado en la detección de este objeto tiene unos datos que puede comparar con el del NORAD, ¿no? Las antenas que detectan las reentradas de los satélites. Y entonces se da cuenta que encaja no con lo que sería una roca, sino que es más propia, o al menos coincide, ahora no recuerdo exactamente el nombre de la reentrada del satélite con el que comparan, se establece una comparación con ese objeto artificial. Pero claro, el océano Pacífico es muy grande. No sé cómo será la isla de Manu, pero el océano es muy grande y es como buscar una aguja en un pajar. Por mucho electroimán y por mucha rejilla que tú establezcas, esto es titánico, claro. O sea, yo que igual tenían alguna información un poquito para cuadricular. No, yo me imagino que cuadrangular mejor la zona. Que el señor Loeb necesita algo de publicidad para conseguir más pasta. Y muy probablemente este objeto, que ya se ha dicho que es manganeso, no sé en qué proporción, ni si es una aleación o nada de eso. Él incluye todo las proporciones de toda la composición en su diario. ¿Y hace pensar que se trata de algo artificial? Ay, yo no tengo ni puñetera idea, esto lo dice él, se supone que es un catedrático, ¿no?, de astronomía. Sí, sí. O sea que no lo sé, pero cuando quiero decirte. Bueno, fíjate que le llama a su mujer, lo comenta el diario, pues digo que la lectura es muy divertida, le llama a la mujer y pone su diario: mi mujer me ha preguntado si estoy emocionado, y le he respondido que me siento como en mi primera experiencia sexual. En otras palabras, no sé qué esperar de un primer contacto. Queremos pensar que la primera experiencia sexual con su señora, me imagino, ¿no? No. Bueno, pero eso bueno, es mucho suponer. A mí me da, o sea, yo creo que Josep acaba de dar la clave en esto. A ver, detrás hay un interés hasta cierto punto comercial, porque de lo que se trata es de generar atención y de generar inversores que sigan proporcionando capital para su famoso proyecto Galileo, que tiene objetivos, yo creo, que mucho más interesantes que este, porque... O sea, vengo yo aquí a deciros todo entusiasmado, mira, se ha encontrado... Y ahora vais vosotros de este tipo. Vamos a ver. Hombre, no. Vamos ya a... no os cuento nada más de Avilov. Vamos a ver. No, si la noticia está muy bien. Tenemos que pensar que, lo que decía antes Josep, fuese lo que fuese ese objeto, el Océano Pacífico es enorme. Es cierto que están acotando, digamos, una superficie, pero una superficie amplísima, que es como buscar una aguja en un pajar. En segundo lugar, que sea un objeto artificial no quiere decir que sea un objeto extraterrestre, ¿no? Y es, entre otras cosas, porque creo recordar que tenía como un metro y pico de grande. Bueno, estamos hablando de algo muy pequeño en comparación a la inmensidad del océano. A ver, si la semana pasada, esta semana, estamos hablando constantemente, y Josep está muy al día de todo esto, sobre las declaraciones de miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que están hablando de la posibilidad de naves extraterrestres recuperadas por el ejército de los Estados Unidos. Ahora Avi Loeb, este catedrático de astrofísica de Harvard, se mete en una expedición para buscar otra supuesta nave extraterrestre estrellada. Creo que son demasiadas naves extraterrestres estrelladas, ¿no? Me parece que son demasiadas. Y si esto es tan común, que lleguen aquí, se averíen y se estrellen, yo siempre digo lo mismo. Si naves extraterrestres pueden averiarse y estrellarse, creo que habríamos abatido unas cuantas. Es decir, si se han estrellado 5, probablemente habríamos abatido 200. Perdona, para los hay ufólogos que están especializados en ufocrases y se hablan de más de 100 casos. O sea, vaya caca de tecnología que tienen los extraterrestres. Claro. O mandan aquí a los becarios, vienen en plan autoescuela. Oye, vete a la Tierra y a hacer las prácticas y se van a mí. Solamente en Rusia hay un montón de casos. Sí. En México, en Ecuador, sí. Hay montones de casos. A mí esto me suena un poco a déjà vu. Me suena un poco a los años 70 y los años 80, claro, a la ufología de los años 70 y los años 80. Formas, ¿no? A ver, yo discrepo. Es decir, ¿cuántas misiones hemos mandado a Marte? Más de 10. Mm. ¿Cuántas han llegado a Marte? Las podemos contar con los dedos de una mano. Los objetos tecnológicos pueden estrellarse. ¡Ojo! No creo que el planeta Tierra sea el zoológico de la galaxia para que vengan los extraterrestres y encima tengan la mala suerte de que se averíen todos. Pero esto podría ser lo que en la comunidad de inteligencia se denomina la teoría del acordeón. La mejor manera de esconder una verdad es exagerar esa verdad. ¿Cabe la posibilidad de que una nave extraterrestre se estrelle? ¿Por qué no? Bueno, a ver, yo... Cabe. Pero que se estrellen 12, 200, las que sean, a ver, es loco. Yo no lo sé. Y eso es la mejor manera que puede tener un servicio de inteligencia para camuflar. Pero te das cuenta que no hay nada, no hay absolutamente nada, porque lo único que contamos son con dos tipos, a raíz de estas declaraciones sobre los famosos ovnis estrellados, ¿no? Que ha recuperado el ejército de los Estados Unidos y ahora están diciendo que no solamente naves, sino también cuerpos, ¿no? Tú ayer en una charla ponías las últimas declaraciones de uno de estos, entre comillas, garganta profunda, que además... Y ayer lo comentamos aquí en Que además recibió el permiso del Pentágono para decir estas cosas. Y él lo que dice es, ¿cómo usted lo sabe? ¿Ha visto documentación? No. A mí, personas que estaban implicadas en este proyecto también me lo han contado. Hombre, no lo sé. Es decir, creo que falta, como siempre, es decir... Hombre, la evidencia definitiva, o sea, ¿qué pruebas tenemos? ¿Qué hay? Porque estamos hablando solo de declaraciones y en cuanto a la tecnología, y ya termino. Claro que un aparato tecnológico se puede averiar y puede caerse, una nave espacial, ¿no? Pero si estamos siendo visitados por una civilización extraterrestre, para llegar aquí tienen que hacer gala de una tecnología tan por encima de la nuestra que yo hago mías unas palabras de Manuel Carballal cuando en casos de aterrizaje ovni dejan rastros de combustión, ¿no? Y planteamos rastros de una nave extraterrestre. Y una nave extraterrestre que llegue hasta aquí, desde los confines de la galaxia o de otra galaxia o a muchos años luz, dejan rastros de combustión. Como dices tú, es como ir a la Luna en un carro de bueyes. No tiene sentido. Y una cosa quiero comentar yo. ¿Y Avi Loeb está dejando que otros científicos y otros expertos puedan examinar ese trocito o lo están dejando todo en petit comité y voy aquí tirando la bola de nieve? No está solo porque él no es especialista. No, digo que no es. No, el trabajo no digo se va grupo. A revisar por pares, eso igual que es, todos los que él ha realizado. Eso es. De todas formas. A mí lo que me cuesta a mí es imaginarme a Avi Loeb en un barco ahí en plan expedición con la camiseta, porque yo cuando lo entrevisté tiene una pinta de académico de Harvard con la pajarita, las gafitas, empollón de biblioteca. Sumamente encantador. Por lo tanto, el hecho de que comparara esto con su primera experiencia sexual es que igual fue un gatillazo y por eso está hablando de un ovni estrellado. No, yo creo que él es un astrofísico, pero que al mismo tiempo él tiene la ilusión. Yo cuando realmente él está convencido de que ahí hay anomalías, ¿no? Y lo cierto es que es un poco el adalid académico del movimiento I Want to Believe. Pero, como decía Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y el motivo por el que esa expedición ha sido financiada por la privada es porque la pública nunca se la financiaría. Está claro. ¿Por qué? Porque no hay nada. y porque ahora mismo ya nos cuesta bastante pensar o imaginar o captar la posibilidad de que podamos encontrar un microorganismo en algún lugar exoplaneta, en alguna luna de Encéfalo, Saturno, que lo acabaremos encontrando, pero hablamos de microorganismo, como para ponernos a pensar en civilizaciones alienígenas inteligentes, con capacidades tecnológicas semejantes, y que no hayamos encontrado en todo este tiempo un rastro. Pues como dice Josep, las cosas se estrellan si se estrellan, pero lo más lógico es que hubiéramos encontrado una evidencia hasta la fecha, ¿no? Siempre y cuando exista el universo, siempre y cuando, Mado Martínez, el Big Bang fuera real. Que al igual, no, tampoco nos tenemos que replantear muchas cosas, porque nuestro querido telescopio James Webb, que viaja más que Willy Fogg y está dando, bueno, está llegando con su poder y con su lente a los confines del universo. Tanto es así que ha avistado unas galaxias muy antiguas y tienen más años que Matusalén, 12.000 millones de años. Son seis y aparecieron entre hace 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Y ahí está el problema, porque estas galaxias colosales, titánicas, megagalaxias que nunca habíamos visto, unas tan grandes, tan poco tiempo después del Big Bang, está volviendo locos a los científicos, porque esto desmonta la principal teoría cosmológica conocida hasta la fecha, ¿no? Y la que triunfa desde los años 90. Es de, no es posible que les haya dado tiempo a estas galaxias a hacerse tan masivas en tan poco tiempo, es decir, en una fecha tan próxima al Big Bang. Es como si dijéramos que plantamos un melocotón y antes de que le salgan las flores ya se ha puesto a echar frutos. Es poquito para que te mandamos un poco la analogía y la comparación de lo que estas capturas del James Webb significan, ¿no? Así que o se nos están escapando un par de eslabones en la comprensión de la evolución del universo, o en vez de ser galaxia son agujeros negros supermasivos y hemos malinterpretado lo que estamos viendo, o el universo se expandía más rápido de lo que pensábamos después del Big Bang, que esto también cambia las cosas, o el polvo está empañando la lente, que también puede pasar, y dándole un color más rojo de lo que es, haciéndonos creer que está más años de distancia y no tan lejos. Pero si son lo que parecen, vamos a tener que replantearnos todos, porque ahora mismo los astrónomos no tienen una explicación. Hablamos, seguimos hablando del cosmos, del espacio, en esta ocasión del sistema solar, una de las lunas de Júpiter que podría albergar algún tipo de forma de vida, porque se ha descubierto algo en Encelado. Se ha descubierto, Miguel Pedrero, se ha descubierto fósforo. Sí, sí, sí, y esto está plenamente confirmado. Se trata de, como muy bien dices, un grupo de científicos, de astrónomos, que ha descubierto que el fósforo, que es un componente clave para la vida, existe en el océano que hay bajo la superficie helada de Encélado. Encélado es una de las lunas del planeta Saturno. ¿Y cómo realizaron este hallazgo? Bueno, pues muy sencillo, como se hacen estas cosas, ¿no? El hallazgo se basó en la revisión de los datos que ha recopilado la sonda espacial Cassini de la NASA. Es decir, durante varios años estuvieron analizando toda esa información, porque esto se hace así, los satélites recopilan mucha información que mandan a la Tierra y hay pues muchísimos datos que hay que analizar, ¿no? Y diferentes grupos de científicos, diferentes universidades, pues se embarcan en diferentes estudios. Y en este caso, este equipo de científicos, analizando esos datos, ha hallado, como muy bien dices, rastros de fósforos. Hay que decir que Cassini empezó a explorar Saturno y sus anillos en el año 2004 y bueno, finalmente su misión terminó en el año 2017, cuando directamente se quemó, se incineró en la capa gaseosa de la atmósfera de Saturno. Todo esto ha sido publicado en la revista Nature recientemente, y la verdad es que los astrofísicos que han participado en este proyecto pues están entusiasmados, ¿no? De hecho, Christopher Klein, que es uno de los participantes, dijo: este es un descubrimiento absolutamente asombroso para la astrobiología. Hemos encontrado abundante fósforo en muestras de hielo que brotan del océano subterráneo de Encélado. Es decir, lo que pasa es que los géiseres del polo sur de Encélado pues expulsan al espacio una serie de partículas heladas, ¿no? Y son esas partículas las que alimentan un anillo de Saturno, que es el anillo E, que es el anillo más tenue, que está situado fuera de los anillos más brillante. Y, Y bueno, lo que ha conseguido esta nave, esta sonda espacial Cassini, pues es, digamos, capturar estas partículas heladas, ¿no? Y con toda esa información, pues han llegado a esta conclusión. De hecho, los científicos ya habían encontrado otros minerales y compuestos orgánicos en esas partículas heladas, pero no habían encontrado fósforo, que es un componente esencial para la vida, para el ADN y para el ARN, y que también se encuentra, entre otros lugares, por ejemplo, en el plancton oceánico. Es decir, que la vida, tal como la conocemos, no sería posible sin el fósforo. De hecho, es la primera vez que se descubre este elemento esencial para la vida en un océano fuera de la Tierra. Y esto, pues, bueno, abre unas posibilidades absolutamente enormes, pero enormes, para el descubrimiento de restos de vida en otros muchos lugares, porque hoy en día ya sabemos que en diferentes planetas de nuestro sistema solar y en diferentes lunas hay grandes océanos helados debajo de la superficie helada de estas lunas y de estos planetas. Además, océanos con un volumen muy superior a los que hay en la Tierra. Bajo Europa, por ejemplo, una de las lunas de Júpiter, que es una luna, hay océanos con un volumen extremadamente superior al de la Tierra. Titán, que es la luna más grande de Saturno, Plutón, etcétera. Es decir, que todo esto abre la vía a que se descubran restos de posible vida en nuestro sistema solar, y de hecho los astrofísicos que han participado en este estudio y otros muchos, hay muchas declaraciones, de hecho dicen que no es descartable que bajo esta capa helada, en estos océanos de estas lunas y bajo incluso bajo Saturno, pueda existir vida, digamos que vida inteligente, bueno, hasta cierto punto más allá de moléculas, sino vida animal. Vida, no sabemos si inteligente o no, pero el nombre lo tiene, inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sin duda, y su desarrollo es una de las noticias más importantes de este año y del siglo XXI, desde luego. La inteligencia artificial, hubo una demora, bueno, hubo un llamamiento por parte de algunos presidentes y CEOs de grandes empresas informáticas para que nos lo tomáramos con calma, para que existiera regulación. Bueno, pues esa regulación está empezando, ha empezado donde, como si no, en la Unión Europea. La Unión Europea acaba de presentar una ley para intentar empezar a regular esto que es la inteligencia artificial, que es desde luego una de las noticias, una de las informaciones más importantes del siglo XXI. Vamos a hablar sobre este asunto con la persona que es director y es miembro y abogado y socio de el bufete Croma Legal. Es Sergio de Juan Craig, que está con nosotros. Sergio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Hola. Bueno, decimos que es el primer intento de una regulación de la inteligencia artificial por parte de los reguladores, los legisladores, en este caso los de la Unión Europea. ¿Se va a regular? ¿Se ha empezado a regular con esta ley? ¿Existía ya alguna forma de regularlo con las leyes que existían antes? ¿O esto marca, esta regulación que esta semana se ha dado a conocer, marca un antes y un después en lo que mucha gente quiere y espera en relación a la inteligencia artificial y su desarrollo? Bueno, a ver, lo primero aclarar que la ley todavía está en trámite parlamentario europeo. Es decir, la ha aprobado el Parlamento Europeo, pero ahora se abre un nuevo paso en este proceso, que son las negociaciones con el Consejo. Dicho esto, la norma, cuando esté aprobada, sí será pionera a nivel mundial. Aunque, para ser honestos, en España ya se había regulado la inteligencia artificial a nivel autonómico y, en concreto, en Extremadura. Nada que ver con la norma europea, pero sí que fue un primer intento, ¿no?, de impulso de esta tecnología en esta región. La verdad es que la información nos está hablando de que gracias a esta ley se van a prohibir los contenidos peligrosos y con riesgos relacionados con la inteligencia artificial. Pero en cierto modo, esa regulación, aparte de lo que nos ha señalado, ya existe en cierto modo. No existen contenidos peligrosos o no deberían existir en nada, y también en la inteligencia artificial. ¿No es más que crear nuevas leyes, sino adaptar las leyes que ya existen a esta nueva realidad que ya es, bueno, ya está en marcha, que es la inteligencia artificial? Sí, exacto. Sobre todo es regular, clasificar las inteligencias artificiales en función de los riesgos que representa, las de alto riesgo, las de menor riesgo, las de mínimo, incluso prohibir determinados ámbitos en los que no se puede utilizar inteligencia artificial. Con lo cual lo que se intenta es crear ese marco normativo, ¿no?, para dar esa seguridad para poder desarrollar todos estos sistemas de inteligencia artificial con respeto a nuestros derechos fundamentales, a nuestras normas, que, como dices, ya existen. Lo único que en esta norma se recoge y se dice cómo se tienen que confeccionar estos sistemas para que cumplan con esta normativa. Uno de los puntos que creo que se tiene en cuenta y que es uno de los puntos esenciales es que se debe de informar cuando se utilice la inteligencia artificial. Sí, bueno, esto lo ha incluido el Parlamento y es como dices, sobre todo con las IA generativas, es decir, ChatGPT y todas estas que estamos viendo que al final crean contenidos, crean imágenes, incluso doblan voces, en fin, que generan, ¿no?, este contenido, se tiene que identificar que viene de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues para evitar toda la problemática que ha habido, por ejemplo, con los deepfakes, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, la foto que había, por ejemplo, del Papa con un anorak gigante blanco, ¿no?, que parecía incluso real, pues este tipo de imágenes tienen que estar identificadas que provienen, que han sido generadas por un sistema de inteligencia artificial generativa. Has catalogado varios riesgos que se contemplan. Sí. ¿Cuál sería el máximo riesgo que se está poniendo un poco en liza? Porque, claro, yo digo, ya sabes que cuando está en juego la seguridad del Estado, pues se pide autorización al juez y se utiliza lo que se tenga que utilizar, ¿no? Por ejemplo, para identificar a alguien que ha hecho pues un crimen o algo. Entonces, ¿los máximos riesgos que se contemplan, cuáles serían? Los máximos riesgos son las inteligencias artificiales no permitidas, que a muchos es que suena a ciencia ficción, es decir, son temas que habíamos estado viendo en películas o en series de anime. Ahora, por ejemplo, mientras esperaba, estaba viendo Black Mirror, ¿no?, para un poco ponerme en situación, pero son sistemas, por ejemplo, de identificación biométrica remoto en tiempo real, es decir, que las cámaras que hay instaladas pueden hacer un seguimiento nuestro mientras nos movemos en tiempo real. Esto no se puede, esto está prohibido en temas de inteligencia artificial. O, por ejemplo, las detecciones de atenciones de policía predictiva, es decir, en función un poco de nuestro pasado, ¿no?, que la policía desarrolle este tipo de herramientas para predecir y para detenernos antes de que cometamos un delito. Pues todo este tipo de inteligencias o sistemas de inteligencia artificial en estos ámbitos quedan absolutamente prohibidos. En Croma Legal hacéis mucha insistencia desde hace mucho tiempo, en este bufet hacéis mucha insistencia en el tema de los derechos, el mundo de lo digital, los derechos de propiedad industrial y de autor, pues corren pues un cierto riesgo, hay que atribuirse, y la inteligencia artificial parece que ahonda en esta problemática. ¿La inteligencia artificial va a incrementar los riesgos de que se cuelen como algunas obras que tienen copyright, algunas cosas? Por ejemplo, yo quiero hacer una ilustración y le pido a la inteligencia artificial que la haga y coge una imagen que es de un autor, pero decimos que es de la inteligencia artificial, pero no decimos que es de el autor X. Ahí va a haber un problema con esto, ¿no? Sí, bueno, el tema del copyright, propiedad intelectual, es una derivada, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir una derivada? Que es una problemática que se ha estado comentando. Sobre todo se planteaba en un inicio, ¿no?, si la inteligencia artificial puede ser autora o titular de derechos de propiedad intelectual e industrial. La conclusión, en prácticamente casi todas las jurisdicciones del mundo, ha sido que no. Sí, las creaciones intelectuales tienen que ser de humanos. Dicho esto, cuando un humano utiliza una inteligencia artificial, ¿de quién es lo que genera? ¿De la persona? ¿De el titular de la inteligencia artificial, de ChatGPT, por ejemplo, que es el proveedor de la tecnología? Esta tecnología, cuando ha generado una imagen, ¿cómo la ha generado? ¿Ha cogido obras de otros, de terceros, ha hecho allí una mezcla y ha generado una inteligencia artificial? En esa mezcla, en ese proceso de mezcla, de inspiración, se puede decir, porque los seres humanos, para crear, nos inspiramos, ¿no? ¿Cómo se ha inspirado esta inteligencia artificial? ¿Ha infringido derechos de terceros? Hay varios procedimientos en curso ahora mismo, quizá el más importante es en Estados Unidos, respecto a Getty, que es un archivo, ¿no? Quizá lo conocéis, donde se pueden adquirir imágenes, que ha demandado a una empresa de inteligencia artificial por supuestamente utilizar su archivo de imágenes para su inteligencia artificial generativa de imágenes. Yo he utilizado Getty en muchas ocasiones para trabajos en distintos a este de la radio, pero tiene que ver ahí con la empresa. Es un banco de fotos bastante caro. Por lo tanto, si la inteligencia artificial está utilizando ese banco de fotos y la inteligencia artificial es relativamente barata, ahí se produce una desconexión bastante grande, porque las imágenes que están en Getty son muy caras y esas mismas imágenes utilizadas a través de la inteligencia artificial son muy baratas. Ahí hay un problema. Sí, no, hay un problema de titularidad de derechos, evidentemente, Getty por un lado, y los autores, ¿no?, que han nutrido en su momento a Getty para crear ese banco de imágenes, pues otro problema en Getty. Y ahora hay un nuevo eslabón, un nuevo escalón, porque es un nuevo grado, de que cómo se han utilizado esas imágenes, ¿no? Si ahí, en ese uso, hay infracción o no hay infracción de derechos de propiedad intelectual. Una de las cosas que en esta ley provisional que se está mirando es objetivo de garantizar que los sistemas sean supervisados por personas, o sea, que la inteligencia artificial, sí, la supervisión sea por personas humanas, que sean seguros, transparentes, rastreables, no discriminatorios, respetuosos con el medio ambiente. ¿Tú crees que se va a conseguir 100% eso? Porque la verdad que siempre estamos con este problema de que la privacidad cada vez la tenemos más denostada, ¿no? Que por unas cosas o por otras, pues cada vez tenemos menos privacidad. ¿Se va a intentar unificar? Y creo que es otra de los objetivos, que todos estén de acuerdo, que sean más o menos unas normas, por lo menos en la Unión Europea, y no sé si serán extensivas a otras zonas del mundo. Bueno, a ver, evidentemente yo no tengo la bola mágica, no sé qué va a pasar, pero que es la intención, seguro. Y respecto a la privacidad, existe esa sensación de cada vez tenemos menos privacidad, y si tenemos menos privacidad tenemos menos poder, ¿no? Porque va un poco ligado, ¿no? Quien tiene la información tiene el poder, resumiéndolo mucho. Pero en temas de privacidad, pues el Reglamento General de Protección de Datos, que se aprobó en 2016, es vigente desde 2018, también fue una norma pionera a nivel mundial que luego ha servido de ejemplo para muchos otros países. ¿Por qué? Porque para Europa la privacidad es uno de los pilares, ¿no?, del mercado único digital, y es un punto, si se quiere, a nivel de competencia, ¿no?, que quiere distinguir a la Unión Europea, que quiere preservar esta privacidad a nivel europeo, con el fin también de conseguir la independencia tecnológica. Pues esta norma de inteligencia artificial un poco sigue la misma línea. Es decir, Europa, eminentemente una región, ¿no?, hiperreguladora, a diferencia de otras regiones o de otros países como puede ser Estados Unidos, pues Europa coge esta ventaja, ¿no?, competitiva, si se quiere, a la hora de regular la inteligencia artificial, que también es un llamamiento, ¿no?, a la inversión en Europa. ¿Por qué? Porque un inversor lo que quiere que es seguridad jurídica. Uh-huh. Sergio, si Europa tiene las cosas claras, pues evidentemente atraerá inversión. Por mucho que se pueda decir, ¿no?, que hay este contrapunto, ¿no?, es que el tema de transparencia, tal, como ChatGPT, que dice, uy, a mí si me regulan así yo me voy. Bueno, veremos hasta qué punto se irá, o quizá lo acaba agradeciendo, ¿no?, esta seguridad jurídica que decía. Sergio de Juan Craig, ya por última cuestión, última pregunta. Eres miembro, abogado y socio de Croma Legal, este despacho de abogados que nos... Bueno, pues en cierto modo esta ley o este proyecto de ley relacionado con la inteligencia artificial y con la Unión Europea va a tratar o va a intentar tratar de prohibir los contenidos con riesgos de la inteligencia artificial. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué es y qué puede ser y qué se puede catalogar como un contenido de riesgo? Porque a mí no me queda muy clara esa definición. ¿Qué es un contenido de riesgo? ¿Hay algún listado de lo que pueden ser contenidos de riesgo? Sí, a ver, el reglamento o esta ley provisional tiene un punto importante que es tecnológicamente neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma se diseña para ser impermeable a los cambios tecnológicos, es decir, para que no se apruebe y mañana quede desfasada porque ha habido un avance tecnológico. Entonces utiliza estos conceptos jurídicos indeterminados como riesgo, alto riesgo, de forma que al final riesgo, alto riesgo será lo que se considere en cada momento. Dicho esto, estos riesgos se definen de forma general. Por ejemplo, puede haber un riesgo en inteligencias artificiales utilizadas con fines electorales, ¿no? Es decir, hay un listado, hay un anexo donde se listan todas estas ámbitos, ¿no?, que se pueden considerar de alto riesgo. Quizá por eso no queda muy claro, pero sí que hay una categorización, pero ya digo, se hace en términos de forma más general. ¿Para qué? Para que la norma no quede desfasada al cabo de dos días. Muchas gracias a Sergio de Juan y Craig por aclararnos términos relacionados con el impacto legal, que va a ser mucho, ahora ya lo es y va a ser más en el futuro, de la inteligencia artificial. Sergio, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros. La inteligencia artificial ha comenzado a ser regulada. Ya existían normas en España, en Extremadura, por ejemplo, leyes que ya existían, estaban escritas, pero esta es la primera, va a ser la primera, es un proyecto, va a estar en el futuro, pero se ha presentado ese borrador esta semana, un borrador que va a intentar que se prohíban los contenidos con riesgos relacionados con la inteligencia artificial. En muchas ocasiones hemos hablado aquí en La Rosa de los Vientos, Josep Guijarro, de las lágrimas de sangre, las lágrimas relacionadas con milagros, con estatuas, con figuras, con imágenes de la Virgen, imágenes religiosas, y tenemos un nuevo caso. Así es, hacía tiempo que no teníamos noticias de estas características y ha ocurrido en Argentina el pasado 9 de junio. Alrededor de las 10:30 de la noche, me diréis, ¿qué hace la gente a las 10:30 de la noche en una iglesia? Bueno, sí, estaban haciendo una misa de bendición de sanación, que ahora explicaré que esto también tiene enjundia, porque la Iglesia Católica hace ahora imposición de manos. Fíjate tú, qué cosas más raras. Eso es nocturnidad y alevosía, ¿no? Pues había una veintena de fieles que estaba celebrando esa misa de bendición para pedir por sus familiares enfermos o para que algún enfermo incluso presencialmente pudiera recibir la imposición de manos de dos sacerdotes, Sergio Capochetti y Santiago, del segundo no tengo el apellido. Y el caso es que mientras estaban asistiendo a esto, una de las niñas del coro observó en el rostro de una virgen dolorosa que habían lágrimas y dio la voz de alarma. ¡Está llorando! ¡La Virgen llora! Así que todos los fieles acudieron, bueno, primero los sacerdotes, aquí, quieto, parado, se acercan los sacerdotes y no solo constatan que el rostro de esa Virgen, de esa imagen, que se remonta al año 1867, no es una imagen nueva, está empapada, sino que el manto está también húmedo, con lo cual entienden que ese fenómeno tuvo lugar durante mucho tiempo, aunque solamente pudieron observarlo durante 30 minutos. Esto ocurría en la parroquia de San Jerónimo de Coronda, en Santa Fe, en Argentina, y como es lógico, cayeron desparramados, empezaron a orar, bueno, escenas un poco propias del exceso de fe que se estaba produciendo tras observar este fenómeno. En una parroquia de las más antiguas que existen en la provincia de Santa Fe, esta parroquia de San Jerónimo de la Coronda, pues fue construida en 1837 y 30 años más tarde se lleva allí esta imagen que hasta ahora no había protagonizado nada de nada. El caso es que el arzobispo ha puesto ya cartas en el, o ha tomado cartas en el asunto, ha pedido o ha solicitado a la parroquia un informe por escrito de los hechos para tener una primera valoración que ofrecer a los medios de comunicación, porque primero los locales y después los nacionales argentinos se han hecho eco de este fenómeno, y conocer y distinguir las cuestiones de fondo que guardan relación, dice la nota, con la doctrina de la Iglesia, aquellas otras que dependen de la libre devoción de los fieles. Hay que decir que la Iglesia en estos casos es muy cauta, no da esto por milagro así como así. Además, tenemos casos para dar y vender que los propios curas han estado involucrados en los fraudes. Yo recuerdo en Mura, una población muy cercana a Tarrasa, en el que una imagen de la Virgen de Medjugorje lloraba lágrimas de sangre, y bueno, al final pues se descubrió que era el propio cura el que, bueno, para atraer a los fieles, una forma de electroimán, como el de Aviloev, pero a nivel de fe, pues atraía a los fieles a la ya paupérrima parroquia, pues que ya no iba ni Dios. Estoy yo muy chistoso, pero vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí, porque efectivamente parece que se va a tomar cartas en este asunto a nivel oficial, y sabremos realmente si estamos o no frente a un milagro. Pero en cualquier caso, sí me ha sorprendido y mucho el hecho de esas misas de sanación, que aquí sí que es verdad que se hacen oraciones pues para los enfermos o para los familiares de enfermos, pero no una imposición de manos. Esto yo me imagino que en Argentina es otro mundo, ¿no? Uh-huh. A Manuel también interesa mucho esta información, que es una de las que nos has comentado que has estado viendo, ¿no? Sí, claro. Y aquí hay misas de oración también. Aquí, de hecho, incluso durante muchos años hubo unas misas de curación colectiva que realizaba Monseñor Emmanuel Milingo cuando venía a España, y se llenaban las iglesias. Y así que los domingos en los oficios estaban vacías, cuando venía Milingo, aquello se llenaba de gente, porque era esa religiosidad africana, que es muy fenomenológica también, ¿no? Y hasta que ya el obispado dijo, bueno, ya está bien aquí con el hombre este que nos llena las iglesias, y cuando él se va se queda todo vacío, pero sí es una práctica, práctica legítima, digamos, dentro de la Iglesia. Hablamos ahora de el vestigio arqueológico más importante de Europa. Ese es el Círculo de Piedras de Stonehenge. Ahí, Silvia, nuevas informaciones. Sí, porque la verdad es que sigue el misterio. Siguen diciendo pues 50.000 hipótesis al respecto. Pues ya sabemos que si es un centro ceremonial, que si es un calendario, bueno, muchísimas cosas. El asunto es que ahora tenemos a una persona que ha reproducido este monumento dentro de una cámara, y lo ha hecho a escala 1/12, a escala 1/12. Y bueno, pues ¿por qué está haciendo esto? Pues porque él lo que hace es investigar acústicamente hallazgos arqueológicos, porque piensa que a través de esa información se puede también intentar sacar pues bastantes datos de para qué se ha podido utilizar ese yacimiento, esos restos arqueológicos. ¿Qué pasa? Que como Stonehenge no está completo, no lo puede hacer allí directamente. Entonces, como digo, ha hecho una escala perfecta, le enviaron información detallada de todo, de cómo estaba totalmente hecho y cómo estaba colocado, y él lo ha reproducido con 3D, y bueno, ha llegado a una serie de informaciones y de datos. ¿Qué es lo que él ha sacado en conclusión? Bueno, él se llama, es el profesor Trevor Copps, y él lo que ha sacado en conclusión es que Stonehenge era como una cámara de eco, de tal manera que los que estaban dentro del territorio del Círculo de Piedra escuchaban perfectamente desde cualquier punto, desde donde estuviesen, mientras que los que estuviesen fuera de este Círculo de Piedra no escuchaban, no se enteraban. Para ello, pues han estado poniendo una serie de altavoces, han estado utilizando una serie de frecuencias y bueno, pues y lo que comento, han recreado las 157 piedras con moldeado en 3D, con esa doceava parte, una doceava parte del tamaño, y lo que ha sacado de información es que la potencia que utilizaban, según se hablaba, dentro de ese círculo era incluso dos veces mayor que en cualquier otro lugar. Aún así, lo que sí dice Trevor Cobbs es que, claro, 100% ellos no tienen la prueba, porque no se sabe qué podrían estar haciendo allí realmente. Pero sí saca en conclusión que a lo mejor este sitio era un lugar de élite donde se juntaran una serie de personas importantes para pues contar lo correspondiente de esa época. No se sabe si, si eran druidas, si eran personas pues de representantes de tribus, pero como que fuera un círculo de élite donde tuviesen esa oportunidad para poder estar ahí hablando y que se enteraran solo ellos. Esa es la hipótesis que ha sacado. Y lo que se ha demostrado totalmente es que este círculo de piedras de Stonehenge actuaba como un altavoz. Vamos, como en los circos romanos cuando se ponían, bueno, el de Mérida, el teatro de Mérida, que te pones y se oye perfectamente, bueno, pues esas piedras son las que hacían pues un poco esa reverberación, pero que lo que comento es siempre dentro del círculo. El mismo efecto, no es como en los conciertos de Beyoncé, que se pone el pantallazo y se enteran los de fuera. Los de fuera de Stonehenge no se enteraban de nada. Hablaremos y seguiremos hablando de muchas cosas en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Os vamos a contar, por ejemplo, y vamos a debatir y hablar sobre ese asunto. ¿Es el universo algo parecido a un ser vivo? Hablamos también de la Ouija. Os presentamos también el descubrimiento que se ha producido de esqueletos de supuestos vampiros, de seres, de personas que eran tenidas por tal por los habitantes de Rumanía en este caso. Pero eso todo será en la siguiente hora de programa, en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ahora las noticias, en la información, nos ponemos al tanto de todo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar, os recordamos, hasta las 5 de la madrugada, aquí en La Rosa de los Vientos. Unos minutos más, toda esta hora más, con información de Zona Cero, con información como la siguiente, que nos plantea y vamos a debatir y reflexionar sobre ello. ¿Es el universo algo parecido a un ser vivo? Cada una de las estrellas vendrían a ser algo así como neuronas. El sistema de funcionamiento, el sistema visual y también el sistema de operaciones del universo se parece a un ser vivo. Y esa información tiene que ver con lo siguiente. Nos lo va a comentar Mado Martínez. Mado, muy buenas. ¿Qué nos dice esta noticia? Pues que estamos en verano y ya miramos más las estrellas, porque esta noche en La Rosa de los Vientos estamos hablando de todo lo relacionado con el cosmos y sus insondables misterios, creo yo. Bueno, pues seguramente muchos de nuestros oyentes han albergado alguna vez, el pensamiento, la creencia de que vivimos en un universo vivo, algo así como la sustancia de Dios. Dios mismo, para algunos, ¿no? Tenemos nuevos estudios ahora que nos llevan a otras alternativas cosmológicas, pero planteadas desde la ciencia y no desde los sistemas de creencias. Y en ellos, en estos estudios y en, bueno, estas teorías, bueno, la relatividad se da la mano con la física cuántica. Cada vez son más los científicos que se están sumando a las listas del universo como una red neuronal gigante o una entidad capaz de evolucionar, de aprender, de pensar, como ente inteligente, ¿no? Y el pionero, hay que decirlo, en exponer esta teoría fue el físico teórico experto en cosmología, inteligencia artificial y computación cuántica Vitaly van Churin, inspirado en Anaxágoras, que como ya sabéis, Anaxágoras en Grecia estaba el oráculo de Delfos y el oráculo de todas las cosas, porque todo lo que un científico, un antropólogo, un psicólogo diga, ya lo dijo antes uno, un tipo ahí de la antigüedad griega. Y Anaxágoras era el influencer de la época en lo que a explicar científicamente el origen del universo y sus leyes se refiere. Y al pobrecito pues lo condenaron a muerte por decir que el sol era una masa candente de hierro y la luna una roca que reflejaba la luz del sol. Era bastante listo. Introdujo el concepto de nous, la inteligencia, como fuerza motora del universo que movía todo lo que existía. Y van Churin dice lo mismo. Dice que si los organismos terrestres son macroestructuras compuestas de microestructuras, el universo también es una macroestructura y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, formamos parte de las microestructuras que lo componen. Lo que no está muy claro es si es consciente de sí mismo, pero como nosotros sí somos conscientes, también podríamos llegar a jugar o a especular con que es consciente de su propia existencia gracias a nosotros, que somos uno de sus elementos, o a otro de sus elementos, ¿no? De todas formas, como sea el universo consciente de sí mismo, como algunos, apañados estamos, ¿eh? Bueno, la cosa todavía continúa, porque según Manchuri... Perdón, que mejor que sea consciente o que sea un inconsciente, ¿no? Sí, está... Bueno, ¿te imaginas un universo inconsciente? Pues eso. O sea, pero no inconsciente de que no tienen conciencia, sino de, ala, venga, un inconsciente. Sí, un loquito. Irresponsable, único. No sería irresponsable, sí. Bueno, pues la dinámica del universo está gobernada por las leyes de la mecánica cuántica y la teoría de la gravedad. Esto es lo que podría pasar, que son muy similares a las leyes que gobiernan las redes neuronales. Me ha gustado mucho esa definición que hacías de Anaxágoras. Era el influencer de la época. Tenía Instagram, ¿eh? Bueno, el Instagram de la época, ¿no? Claro. Sí, tenía su audiencia. Y la verdad que, fíjate, si supo crear audiencia, que molestó a unos cuantos, ¿eh? Porque lo condenaron por decir lo que las cosas que decía, que en realidad no estaba equivocado. Y la física teórica Sabine Hossenfelder también cree que el universo es una entidad pensante y dice que hay evidencias científicas de interconexión entre nodos cósmicos formando, vamos, como una forma, una morfología similar a las redes neuronales, ¿no? Más parecido a un ordenador cuántico capaz de transmitir información, aprender y evolucionar. Hossenfelder afirma que si el universo, por ejemplo, es un pensamiento, esto es muy chulo, si el universo es un pensamiento, entonces no somos las únicas entidades pensantes en él. Somos como pensamientos dentro de un pensamiento. Esto me ha quedado muy gallego. Desde luego que sí, pero la frase es interesantísima y con esa frase vamos a comenzar el debate de esta noche. La reflexión, una reflexión que la hacemos con este sonido, con esta música. Hello again, friend of a friend. La frase es demoledora, tiene una fuerza tremenda. Si el universo es un pensamiento, nosotros, los seres humanos, somos pensamientos dentro del pensamiento. Eso, evidentemente, Mado Martínez, lo podía decir un gallego, Rajoy o Feijóo, desde luego. Filósofo filosofae. En realidad es un filósofo, es un Sócrates el universo. Manuel Carvallal, ¿tú qué piensas? Yo no pienso, yo paso palabra, bueno, a mí esto me supera ya. ¿Ah, sí? Y si encima es una cosa cuántica, yo aquí, mi paisano, Miguel Pedrero, que es una eminencia, pues que os aclare lo del pensamiento dentro del pensamiento. Pues yo no, a mí esto me supera, no tengo ni idea. Te ha quedado muy gallego eso, pero echar la pelota a otro, ¿eh? Es que es verdad. Es a otro que, gallego, además. Sí, sí. Es que yo creo que estamos en un momento vertiginoso en el avance de la ciencia, que, como he dicho mil veces, es exponencial y cada vez va más rápido. En 10 años sabemos muchas más cosas que en los 10 años anteriores y muchas menos que en los 10 años venideros, que no solo harán que descubramos cosas nuevas, sino que vamos a tener que estar replanteando constantemente lo que creíamos de los límites de la ciencia, de la historia, y a mí esto me supera. vamos, ya me supera todo lo que está descubriendo James Webb, que no me da el cerebro para asumir esto, esta inmensidad del universo, para que ahora encima sea un pensamiento. Había una, bueno, un juego que hacían con un objeto en una exposición reciente en la Fundación Telefónica relacionada con el mundo del cerebro. Ajá. Y exponía cómo el universo, lo exponía con una serie de gráficos, cómo el universo parecía, en cierto modo, un cerebro en grandes dimensiones, porque cada una de las estrellas era una neurona y la forma de estar unidas unas con otras parecía que el universo era un cerebro en formación, que era un cerebro gigantesco, pero que funcionaba más o menos igual. Y esa similitud y esa imagen me pareció muy poética. Sí, y de hecho, en la historia de la teología, es verdad que una de las cosas que se planteaba a partir de los años 70, y es donde 80, yo esperaba oír a Manuel. Claro, era lo que se llamaba la teoría o la hipótesis del diseño inteligente del universo. A medida que empezábamos a descubrir la composición de las galaxias, la evolución del universo, la expansión de los cuerpos celestes, muchos investigadores decían que más que el efecto de una coincidencia, cuando si tú tiras un puñado de arena en teoría se distribuirá aleatoriamente, ellos hablaban de, y hay muchos trabajos en ese sentido, de que daba la sensación de que había un diseño inteligente en esa construcción del universo, que es lo que tenía una interpretación teológica como que, claro, que es inteligente porque fue una creación de Dios, ¿no? Y eso se utilizaba mucho en muchas corrientes de teología. Pero a mí me da la impresión de que con todo lo que está descubriendo James Webb, que el universo es mucho más grande, es mucho más antiguo, que hay... Esta semana se comentaba que utilizando un sistema de detección, que es el lente gravitacional, que se habían encontrado evidencias de los elementos básicos de la vida en galaxias remotísimas. Entonces, yo estoy esperando a ver qué pasa mañana, porque mañana vamos a descubrir algo nuevo. A partir de las 9 de la mañana está aquí con Carlos Alsina, Pedro Sánchez. Eso va a ocurrir mañana, bueno, en realidad ya hoy, en la sintonía de Padre. Cuando hablaba de Dios no me estaba refiriendo a Sánchez, que ya sé que a ti te pone mucho, pero que no me refería. Oye, yo a eso. Yo estoy deseando escuchar la opinión que tiene sobre este asunto Miguel Pedrero. Miguel, en 10 segundos, Que el universo no es plano. Esperamos mucho de ti, tenemos grandes expectativas, Miguel. Bueno, a ver, esta historia de que el universo es un ser consciente viene de muy atrás, ¿no? Y siempre es una teoría que ha estado, digamos que por ahí, circulando en diferentes ámbitos, no solamente en los teológicos, en los vinculados con la filosofía, sino también con la ciencia. De hecho, hay una corriente de pensamiento que, digamos que podría estar a medio camino entre la filosofía y la ciencia, que es el panpsiquismo, ¿no? Según el cual, digamos que todo ser vivo, o todo elemento, incluida toda célula, es hasta cierto punto consciente. Lo que ocurre es que los organismos son más conscientes cuanto más complejos son. Es decir, que no se podría comparar pues la conciencia de una célula de la conciencia de un gusano o de la conciencia de un ser humano. Es decir, que cuanto más complejo sea esa entidad, mayor conciencia tendrá esa entidad compleja, ¿no? Pero desde este punto de vista, todo tiene conciencia, incluidas las células, incluidos los átomos, incluidos los microbios, todo tendría conciencia, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, todo sería conciencia. Luego está la teoría de la conciencia global, ¿no? Que es una tesis a la que yo me adhiero bastante, ¿no? Según la cual, en realidad, nosotros, como entidades biológicas, unitarias e independientes, creemos que nuestra mente nos pertenece a nosotros, ¿no? Es nuestra mente, pero en realidad nuestro cerebro actuaría a modo de conector con una conciencia global. Y lo que seríamos nosotros, como seres humanos, sería un compendio de diferentes circunstancias. Sería nuestra genética, sería nuestra física, sería la epigenética, es decir, nuestra vinculación con el medio, con el medio exterior y cómo eso nos influye, y nuestra forma de conectarnos con esa conciencia global. Y esto, digamos que resolvería unos cuantos enigmas vinculados a diferentes campos del conocimiento. No, no los expliques, plantea, plantea no otros. Digas cuáles. ¿Cómo? No. Pero plantea otros. Claro, porque cuando tú hablas de la conciencia hasta de las células, te estás refiriendo a individuos. Yo esperaba que llegases a lo de la conciencia global, a esa idea que comparten muchos científicos. Sí. Pero esa conciencia global, ¿se limita al género humano? Sabemos que en el reino vegetal, por ejemplo, y en el reino animal hay ejemplos muy claros. Pero la conciencia se limita a la vida. Eso está claro. Bueno, sí, bueno, y animal y vegetal también es vida. Por eso, ¿se limita entonces al ámbito de la Tierra? No. ¿O también incluiría? No. Hablamos de cualquier ser vivo, pero desde el punto de vista del panpsiquismo iría más allá. Porque una célula no se considera un ser vivo, ¿no? Pero hasta la célula, es decir, hasta la materia, que es lo que viene a defender el panpsiquismo, hasta la materia tendría cierto grado de conciencia. Eso es lo que defiende esta postura, que apoyan físicos, astrofísicos, filósofos, psicólogos. Es decir, que hay toda una corriente de pensamiento, y luego también, claro, obviamente muchos científicos, muchos filósofos, muchos astrofísicos en contra, ¿no? Pero es una corriente de pensamiento que yo creo que explicaría muchas cosas, ¿no? Y luego, por otra parte, de lo que no cabe ninguna duda, y esto es algo, una conclusión a la que han llegado los físicos más importantes de la historia, y es que al final todo el enigma se reduce a qué es la conciencia, ¿no? Porque nosotros sabemos que la conciencia es fundamental para el orden de la materia. Es decir, que hasta cierto punto la materia se ordena porque hay una conciencia que observa, ¿no? Bueno, el famoso dilema de la onda partícula, ¿no? Es decir, nadie sabe qué demonios es una partícula subatómica, no está en un punto concreto, no está en ningún lugar. Lo que pasa es que la materia se colapsa en partículas cuando una conciencia la observa, ¿no? Entonces, claro, entramos en cuestiones muy complejas. Muy filosóficas y muy físicas. No, pero a mí me peta el cerebro. A mí me va a estallar la cabeza. Es que si el universo puede ser un ser vivo interconectado, entonces la guerra de las galaxias ya no existe. Bueno, pues es un universo con personalidad múltiple. Entre el mismo. A mí, si me dejáis, sí quería contar una cosita. Cuando yo empecé en todo esto, me remonto al año 1983, conocí a un tipo, no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo el colectivo al que formaba parte, la secta de los raelianos. Me llamaba la atención porque llevaba esa estrella de David. Yo también lo conocí. Que queda engarzada en una esvástica, y aquello pues te chocaba, ¿no? Ya de entrada en la estética. Todos, además, están cortados por un mismo patrón. Y recuerdo que dijo, es que el tema de los ovnis hay que abordarlo desde una perspectiva, y es que en realidad el ser humano, el mundo, la Tierra, es parte de un organismo gigantesco, y en el fondo está un poco en la línea de lo que estamos hoy debatiendo. Y entonces, 1983, yo tenía 16 años, le dije, pero vamos a ver, las estructuras físicas de la conexión cerebral no son las mismas que se producen a nivel atómico y mucho menos a nivel subatómico. No, la danza que hacen los electrones en torno al núcleo de un átomo, que por cierto no sabe muy bien por qué es de esa forma, no es el mismo que tiene la gravedad en torno a una estrella. Y por lo tanto, no se puede comparar el microcosmos con el macrocosmos. Esto que a nivel esotérico se dice tanto de lo que es arriba es abajo, lo que es en el microcosmos es en el macrocosmos, a nivel físico no tiene una traducción. Por lo tanto, yo entiendo que todas estas teorías en el fondo son pajas mentales para intentar... En eso estoy completamente de acuerdo. Para intentar darle un sentido a la gran pregunta que se ha formulado y atenaza al ser humano desde su principio, es ¿qué demonios hacemos aquí? ¿Por qué somos hoy por hoy el único? Pajas mentales, para eso estamos aquí. No sé. Porque... A ver, Miguel. Dale. Resumiendo. Porque... No, cuando algo es... El universo no es un ser vivo. Bueno, cuando algo es demasiado complejo, vale, decimos, es una paja mental. No, pero es que... Es decir, para entrar en ciertas honduras o en ciertas profundidades, digamos que no son cuestiones sencillas. Entonces, cuando algo no lo entendemos y decimos, es que es muy complejo, es una paja mental. Parece que estamos acostumbrados al mensaje breve, claro y conciso. Los aceleradores de partículas siguen ahí investigando. Que gente opine con Almadía Rosavientos si es eso, si es una cosa mental o no. Pero ahora vamos a hablar en La Rosa de los Vientos, que seguramente va a ser igual de incomprensible, bueno, no, va a ser mucho más comprensible porque es mucho más cercano. Otra cuestión es lo que sea, pero vamos a hablar, Josep, de la Ouija, del universo la Ouija. Qué bueno que... Seguimos hablando de descerebrados. Bueno, pues en este caso los descerebrados pueden ayudar a más descerebrados, no sé cómo plantearlo, porque realmente... me voy a hacer eco de un estudio científico que ha sido publicado en el Journal of Scientific Exploration, de una iniciativa de un científico, se llama Eckhard Krusch, que forma parte del Departamento de Computación Aplicada de la Universidad Estatal Cooperativa Baden-Württemberg en Alemania. Con el nombre de Gutenberg no podía ser de otro lugar, y que ha tomado la Ouija como centro de sus experimentos. Y me ha parecido una historia fascinante, porque lo que ha diseñado, insisto, es un departamento de computación, es un sistema para, de alguna manera, detectar fraudes. Aquello de, no, es que el vaso lo estás moviendo tú, a partir de ahora, aplicando esto... ya está absolutamente refutado. ¿Por qué? Porque lo que ha diseñado es una planchette que tiene una serie de puntos de colores, que son para que tú coloques ahí los deditos, lleva unos cojinetes que hacen que él se deslice a través del tablero con mucha rapidez, pero luego hay un sistema de observación, una cámara web, que recoge y computa, gracias a la inteligencia artificial, los patrones que se están reproduciendo para predecir texto, estudiar semántica, ver qué nivel de presión ejerce cada uno de los participantes dentro de la sesión, y en las 50 sesiones que han monitorizado gracias a este sistema, pues el hombre se ha convencido de que hay algún fenómeno extraño que opera dentro de la Ouija. Y esto me parece muy interesante, porque hasta el momento se creía, en esa teoría propuesta por Carpenter en 1852, de que la Ouija eran movimientos neuromusculares inconscientes que, bueno, en función de la afinidad de los participantes, podían dar lugar a mensajes más coherentes que a otros que no lo fueran. Por lo tanto, según esta hipótesis, la Ouija sí serviría, o puede servir, o puede manifestarse la comunicación con el más allá. No está en debate. Si hay más allá o no hay más allá. Lo que determina el estudio es si los participantes ejercen presión voluntaria o sí, no. Vale. Y si... hay mensajes, por ejemplo, ocultos, porque la inteligencia artificial ayuda, en este caso, a reconocer patrones. Uno, por ejemplo, que me ha llamado la atención, y es muy frecuente, quienes hayáis hecho alguna vez una Ouija, que el vaso empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, al estar grabando y monitorizando la sesión, pues resulta que esas vueltas no son tales. Estaba dibujando, en caso de una sesión concreta, un corazón. Entonces... esto, que lo puedes ver cuando se ha detectado el patrón, tú no lo adviertes físicamente. Y lo mismo puede ocurrir con ciertos mensajes que parecen inconexos y que luego, con la ayuda de esta herramienta, sí tienen un mensaje coherente. Lo que a él le hace pensar que realmente hay una inteligencia supra que está interviniendo. Pero esa inteligencia supra no habla de espíritus, no habla de cosas de ese tipo. Habla de un inconsciente colectivo, habla de mil cosas. No, pero eso es lo que sabemos. Ah, claro, siempre. ahí vamos. Claro, sí, de hecho... no es lo mismo una cosa que la otra. Fíjate, yo en mi último trabajo, es una de las cosas que decía, que uno de los ejemplos más evidentes de las teorías que tienen personas como Miguel, de ese inconsciente colectivo, es algo con lo que estamos tan familiarizados como la Ouija. O sea, en la Ouija, por un lado está que no tiene nada de paranormal, que no tiene nada de sobrenatural ni de parapsicológico, está erradicada de la parapsicología hace mucho tiempo, igual que la radiestesia, igual que el cumberlandismo, igual que la escritura automática, porque ya sabemos cómo funciona. Y se han hecho montones de trabajos que ahora, con las nuevas tecnologías, lo que hacen es validar los trabajos anteriores. Ya se hizo, yo recuerdo, hace muchos años, utilizando pintura también, pero para detectar quién tocaba. Claro. Claro. Si te manchabas de pintura es que habías tocado. ¡Ah, te pillé! Pero es que ya sabemos que se toca. Porque si no se tocase, sería psicocinesis. Sería un movimiento de objetos. Sería todavía más asombroso. Claro, claro. Pero en la Ouija siempre se toca. Acordaros de lo que diseñó Jordán Peña en la Sociedad Española para Psicología, con aquellos electrodos, que aquello estaba muy bien para la foto, era totalmente inoperativa, pero bueno, ya se habían hecho con sensores de movimiento. Entonces, el movimiento del vaso, sabemos cómo se hace, como de la escritura automática. Coño, si el boli se mueve solo y escribe solo, eso sería psicocinesis. Nadie te dice que no toques el boli cuando funciona. ¿Qué ocurre? Que cuando... Yo no sé si vosotros, por ejemplo, habéis tenido la oportunidad. Yo he hecho muchísima Ouija. Pero cuando puedes hacer la Ouija con un grupo que está consolidado desde hace décadas, por ejemplo, el grupo Atlán, es espectacular. Una Ouija con el grupo Atlán o con el investigador este de Alicante que llamamos Paco Azorín. Claro, es impresionante lo de Paco. Agravaba incluso. A mí me hizo hasta ouijoterapia, ¿eh? Sí. Porque ouijoterapia. ¿En qué consiste eso? Bueno, la ouijoterapia es un tablero, solo que en vez de llevar letras y números, lo que lleva es el cuerpo humano. Que son dos tableros, uno claro, y se ven los órganos dibujados. Para que la gente lo sepa, ¿quién es este Paco Azorín? Paco Azorín es es profesor de instituto y es químico y es uno de los mayores investigadores y practicantes de la Ouija paisano alicantino que existen en España. Tiene varios libros publicados, algunos descatalogados, pero algunos todavía se puede encontrar por ahí sobre técnicas e investigación en torno al fenómeno Ouija. Y además él me decía siempre una cosa, que es que siempre tenía que haber un canalizador en las sesiones, ¿no? Que es un poco lo que decían al final los científicos, pues en la Universidad de Dinamarca o cosas así, ¿no? Cuando yo investigué este tema, que siempre hay alguien que es el que por movimientos ideomotores y por movimientos oculares está haciendo las predicciones de a dónde va a ir a parar el vaso. De hecho, yo, cuando he puesto vendas en los ojos de los que han participado en una sesión Ouija, la Ouija no sale, ¿vale? Porque claro, siempre hay alguien ahí que es el que está canalizando. Y la ouijoterapia lo que consiste es que hay un tablero con el cuerpo humano en la que los miembros de la sesión ponen también pues el dedo sobre el máster y empieza a moverse normalmente en círculos en el sentido del reloj sobre los órganos que supuestamente necesitan cura o están más afectados, una terapia en realidad, ¿no? Y en algunos casos se mueve en sentido contrario, que nunca se sabe por qué, me explicó a mí Paco, y a mí en particular no dejaba de moverse alrededor de los pulmones, y en aquella época fumaba muchísimo, chico, llámalo sugestión, pero me dejé de fumar inmediatamente. A mí ya cuando se mete... Cosa buena tiene la Ouija. No, tiene muchas cosas buenas, cuando se mete el tema de la salud a mí ya me preocupa un poco, son como elementos de diagnóstico. Ahora bien, hay muchos neurólogos, muchos psiquiatras que recomendaban la Ouija a, por ejemplo, niños con problemas de autismo. O sea, porque saben que no hay nada peligroso ni nada sobrenatural. O sea, la Ouija, hasta que apareció la película del exorcista, era un juego familiar, era un juego como el Monopoly, que como eso se patentó y como eso se vendía, o sea, que no tiene nada de sobrenatural, pero es una herramienta. No te compro ese discurso. El peligro está en la sugestión. No solo en eso. Pero en realidad es en la alineación. ¿Cuántos empresarios que conozco no han perdido sus ahorros por hacerle caso a la Ouija? Es lo que tú creas que es la Ouija. Y si hay un empresario, si hay un niño que cree que el que se está comunicando allí es el puto diablo, va a cometer atrocidades. Los juegos de rol, los videojuegos, las películas de ciencia ficción, es que todo es igual de peligroso. No, porque en el caso de los juegos de rol tú sabes que es un juego. Y el problema de la Ouija es que la gente cree que hay una comunicación real. No, para nada. Yo creo que y os voy a contar un caso. Yo creo que esos son casos excepcionales. Por supuesto que lo son, afortunadamente. Si tú coges el universo de sesiones de Ouija, que se han hecho en la historia, que son miles de millones, que en algún caso, pues porque el chaval que la estaba haciendo ya tenía problemas que iba a manifestar, o con la Ouija, o con el coche de su padre, o jugando a las cartas, o jugando al Monopoly, que le iba a dar un brote psicótico cuando quisiese comprar la calle Serrano, y se la cogiese a su compañero, y cogía un cuchillo y se lo clavaba. O sea, pero la Ouija, si médicos la recomiendan como terapia, yo desde luego ahí no tengo nada que decir. Pero bueno, pero la recomendarán siendo la persona consciente de que está hablando con su subconsciente. Como a ti te pueden recomendar hacer footing, o a otro le puedes recomendar. Claro. Dependerá del caso. Pero no se le puede recomendar a una persona que piensa que está hablando con Satanás. Pero es que nosotros no somos médicos. Yo quiero decir, a mí lo único que me afecta la Ouija es a nivel fenomenológico. Entonces, la primera parte de la cuestión de todas las expresiones del efecto idiomotor, que son muchas, la Ouija solo es una de ellas, pero la escritura automática, la radiestesia, el cumberlandismo, el Fuji, que es muchísimo más espectacular en Asia, la Ouija asiática, bueno, es espectacular lo que hacen ahí, todo eso son los mismos efectos idiomotores que, dependiendo del contexto cultural, se interpretan de una forma u otra. Lo interesante es que, aunque no sea un efecto paranormal, aunque no sea un fenómeno psicokinético, claro, pero nos lo han vendido mucho tiempo así. Y durante mucho tiempo se incluía la Ouija dentro del mundo de la parapsicología. En la parapsicología del siglo XXI no se contempla ya eso. Salvo porque la Ouija, en algún caso, pueda aportar alguna información que no se pueda justificar por la percepción sensorial, que es de lo que estamos hablando. Exactamente igual que las cartas. Tú te vas a echar las cartas y las cartas no van volando psicocinéticamente. Alguien las baraja, tú eliges, haces una tirada, y a veces hay mánticos que aciertan. La mayoría de las veces no, pero bueno, a veces aciertan. Entonces ahí estaría el efecto de percepción extrasensorial. Con la Ouija ocurre exactamente igual. ¿Y que pueden ser peligrosas las cartas? Pues claro que pueden ser peligrosas, te puede crear una adicción, te pueden sacar la pasta, pero en sí mismas son trozos de cartón. Nada Mado, más. Para concluir, dinos. Dejadme que os cuente una pequeña historia que, de verdad, yo creo que lo resume todo. Porque yo siempre he dicho que la Ouija yo la comparo a con quién la haces. Primero contigo mismo, porque estás proyectando y hablando contigo mismo, o con el que está canalizando, ¿no? Como decía Paco. Si nosotros estamos en la cárcel, porque hemos estado ahí por pedófilos, por violación, por lo que sea, nos dan un ordenador con acceso a Internet. ¿Qué vamos a buscar en el ordenador, ¿no? En ese tablero de la Ouija. Vamos a buscar, pues, mal, ¿no? O sea, vamos a buscar material pornográfico, vamos a buscar cómo delinquir, vamos a buscar una serie de cosas. Y todo lo que está escrito y todos los resultados que me aparecen en ese ordenador, todas las respuestas que me pueda dar la Ouija, ¿son verdad? No. Por estar escritos en Internet y en la búsqueda de Google y yo pinchar en un enlace, ¿es verdad? No. Y la historia es que yo una vez hice una Ouija con un grupo de chicas, y entre ellas había una que había perdido un bebé. Y yo creo que ella venía, ella venía con la esperanza de esa noche, en esa sesión, contactar con su bebé. Porque ella, pues sí, pensaba, ella creía que la Ouija podría ser un medio de transmisión mediúmnico, un medio de contacto con los espíritus. Y nada más sentarnos, empezamos a hacer la Ouija, aquello empezó a moverse, y lo primero que dice el tablero es que ella se salga, que deje de poner el dedo. La chica levanta el dedo, se va de la sesión, se queda en un rincón, sigue observando, y seguimos las que estábamos allí. Había una en concreto, no voy a decir su nombre, pero empezó a hablar con ella, ¿vale? Y lo que hacía el tablero, la entidad que supuestamente se presentó allí, era lanzarle toda suerte de insultos, improperios y amenazas. Me parece que se llamaba Jesús, si mal no recuerdo. Y la chica estaba cada vez más blanca, y la chica no hacía más que preguntarle más cosas. Y yo no entendía por qué esa chica no decía que parásemos, ¿no? Porque yo creía, vamos, ya está bien, o sea, tampoco es necesario. Yo quería parar, porque no me parecía agradable, me parecía sumamente violento, era muy incómodo y muy violento. Y ella cada vez más blanca. Total, que yo ya estaba preocupada, y cuando terminamos la sesión, había más gente ahí y tal, ella nos dice que esa persona que se ha presentado en el tablero, esa entidad que se ha manifestado, ella, pues claro, pensaba que se estaba, ¿no? Todos pensaban que ahí se estaba haciendo una comunicación, no estaba muerta, que el tal Jesús estaba vivo, y que el tal Jesús tenía una orden de alejamiento porque había intentado violarla, le había apuntado incluso con una pistola en una ocasión y le había dicho que o se acostaba con él o la mataba. Y ella vivía aterrorizada en la vida real por todas las amenazas y todo el acoso que estaba sufriendo por parte de esta persona que debía estar desequilibrada y muy obsesionada con ella. Entonces, ¿qué fue lo que ella se encontró en ese tablero? Sus miedos, la proyección de sus miedos. Lo que ella en ese momento la tenía en un sinvivir. No era un contacto con los espíritus, era un contacto con ella misma, con su miedo, con su inconsciente. De la misma manera que otra persona que había allí pensaba o esperaba, tenía la expectativa de tener otro tipo de contacto. Entonces el peligro de la Ouija, o el beneficio, como dice Manu, que es doble, siempre es el uso que se le dé. Es, ¿qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo a encontrarte? Porque a lo mejor te lo encuentras. ¿Y con quién la estás haciendo? Porque tú no sabes el otro de qué tiene miedo o qué es lo que se va a encontrar. Bueno. En realidad, eres tú con quien estás hablando. Bueno, pues esta conversación, este debate a partir de la información que nos contaba Giuseppe Quijarro sobre la Ouija. La Ouija que, desde luego, todo el mundo utiliza o mucha gente ha utilizado en algún momento determinado de sus vidas. Personalmente, a mí, yo nunca la he hecho ni quiero hacerla. Me parece una pérdida de tiempo. Esa es mi opinión. No creo en la Ouija para nada, para nada. O sea, la Ouija me parece, pues, que es como, yo qué sé, como... Es como el Candy Crush, sí, pero con sí, tablero. Sí, sí, más o menos, más o menos. O sea, no le veo ningún sentido. Hablamos de cosas reales. Miguel, de palomas. Sí, estas sí son reales. Sí, desde luego que sí. No, yo no creo en las palomas, creo que son drones... Es una teoría conspiranoica, sí, ¿no? Sí, sí. Tú no crees en la Ouija, yo no creo en las palomas. El Espíritu Santo. Es verdad, claro, que algunos decían que las palomas no existían. Y si son palomas si australianas, creo menos. Sí, sí, tampoco sí. Tampoco existe Australia. Otros lo llaman ratas voladoras. Claro, otros lo llaman Espíritu Santo, no digo nada. también lo he dicho. Es verdad. Todo comenzó con un acto con la paloma la sacó. Bueno, venga, Miguel. Miguel, sálvanos, por favor. Esto está degenerando mucho. Pero porque era una paloma cuántica. Háblanos de sueños de las palomas. Bueno, pues parece que una serie de científicos han descubierto que las palomas sueñan y en esos sueños tienen emociones. Y eso parece que ha sorprendido mucho. ¿No? Yo lo daba por hecho. ¿Dónde está la noticia, ¿no? Yo lo daba por hecho, ¿no? Pero parece que ha generado un enorme interés y ha sorprendido mucho a la comunidad científica o a ciertos científicos, ¿no? Lo que para mí es una prueba del absoluto antropocentrismo en el que nos movemos los seres humanos. Hasta no hace tanto creíamos que los animales eran prácticamente que cosas, eran aparatos mecánicos y que ni siquiera sufrían, porque no eran ni lo suficientemente inteligentes para sufrir, ¿no? Es decir, ni siquiera teníamos la capacidad de pensar que si tienen sistema nervioso, pues pueden sufrir igual que nosotros, ¿no? Pero pensaban que eran como máquinas. Bueno, el caso es que las palomas también sueñan cuando duermen, esto se ha descubierto ya de forma absolutamente científica, y probablemente procesan, dicen los científicos, las experiencias de vuelo que han tenido durante la vigilia, ¿no? Es decir, bueno, pues sueñan... Con su vida real, con lo que ha pasado en claro, el día. Con claro. Su vida real. Y no solo eso, sino que hay bastantes indicios que muestran que sienten emociones cuando duermen, ¿no? Y esto ha sido una investigación que han realizado científicos de varias universidades y del Instituto Max Planck de Inteligencia Biológica de Alemania. Y los expertos lo que han hecho es examinar los estados de sueño y de vigilia de 15 palomas que, digamos, que eran controladas con cámaras de vídeo infrarrojas y además con imágenes de resonancia magnética funcional de su cerebro. Y con todo esto, lo que comprobaron es que durante la denominada fase REM, que es ese movimiento ocular rápido, que es una fase de gran actividad cerebral y es cuando realmente soñamos o tenemos la mayoría de la actividad onírica, pues los científicos lo que comprobaron es que en esa fase REM, aquellas áreas cerebrales de estas palomas que se encargaban de procesar los estímulos visuales estaban particularmente activas, incluyendo las áreas cerebrales de las palomas que analizan cómo funciona el entorno, cómo está dispuesto el entorno cuando la paloma está volando. Es decir, que de algún modo estarían soñando con un vuelo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también descubrieron estos científicos que la actividad cerebral de las palomas se activaba en aquellas áreas en las que se procesan las señales nerviosas del cuerpo y de las alas. Es decir, que todo hace indicar que las palomas estaban soñando, que volaban, como decía Bruno, pues bueno, con una de sus actividades diarias más habituales. Pero luego hay una parte que a mí me parece la más interesante y que tiene que ver con la amígdala. La amígdala es una región del cerebro que juega un papel importante en todo lo que son los procesos emocionales, ¿no? Entonces, lo que descubrieron es que la amígdala estaba particularmente activa mientras las palomas soñaban, y soñaban concretamente que volaban, ¿no? Con lo cual, pues la conclusión de los investigadores es que las palomas no solamente están soñando que vuelan, sino que a eso va unido una serie de emociones. Bueno, sabéis que una de las funciones de los sueños es una descarga emocional de nuestra vida diaria. Los sueños son muy importantes, porque si no soñáramos... Para descargar, para quitarnos esa cosa que está acumulada en el cerebro, esa basura, es una forma de canalizar... Claro. Esas cosas que no nos sirven, pero que provocan que el cerebro esté como detenido en algo, pues es una forma de liberar esa retención. Claro, y que es una cuestión fisiológica, es decir, que si no soñáramos, nos moriríamos. O claro, sea, nosotros como entidad biológica... Acumularíamos toda esa basura adentro. Exacto. Entonces, lo que estaban haciendo las palomas, pues es exactamente lo mismo que hacemos los seres humanos, pero... A mí me llama la atención que esto llame tanto la atención, porque obviamente puede haber diferencias entre el modo en el que sueña un perro, un gato, una paloma, un periquito y un ser humano, pero obviamente el sueño es una descarga emocional y obviamente en el acto de soñar hay elementos emocionales. Tú sigues mucho estas noticias, toda esta información... Eres testigo de cómo cada vez se están haciendo más investigaciones. O sea, nosotros traemos aquí cada semana 4 o 5 noticias de cosas que van pasando. En estos momentos en universidades de todo el mundo se están haciendo estudios con todo tipo de animales. A mí algunos me han impactado emocionalmente. De hecho, yo ya hace un par de años que dejé de comer pulpo, lo cual es un suplicio. Es peor que dejar de fumar, a raíz de del documental ese, Mi maestro el pulpo, que a mí me impresionó mucho. En los próximos años se va a seguir profundizando en eso. Cada vez vamos a hacernos más conscientes de que las otras formas de vida del planeta piensan, sueñan y sienten como nosotros. Podemos mirar hacia otro lado, sobre todo en países como España, que tenemos una fiesta nacional, que es la tauromaquia, que se basa en la muerte de un animal en público, ¿no? Y yo recuerdo cuando discutía con defensores de la tauromaquia, me decían, no, es que no le duele, se duele. El toro se duele, que yo flipaba con eso. O sea, yo te reconozco todo el valor, la heroicidad del hombre que se enfrenta a la bestia y tal, pero eso que se duele, hombre. Sí, entonces, todo está a lo bien. Que voy, cuando esto avance un poquito más, se perfeccionen los sistemas de escaneo, de lectura del cerebro, y los lenguajes que se están desarrollando, y empecemos a comunicarnos con esas especies animales, no digo de tú a tú, pero van a pasar varias cosas. La primera, que vamos a descubrir cosas como las que hablas tú, Miguel, las mentes colectivas, que a mí es un tema que me peta el cerebro. Lo que hacen las hormigas, lo que hacen las abejas, que ya no se comportan como un individuo, sino como... una mente colectiva. Claro, eso es lo que decíamos antes. Claro. Cada abeja, cada hormiga, cada termita viene a ser una neurona en un gran cerebro. Exacto. Y necesita una de la otra para funcionar en conjunto. ¿Te das cuenta de lo que implica esto? Pero esto es muy importante. Claro que es importante. Porque ¿cuál es la implicación? Es decir, ¿cuál es la comunicación que establece entre, pero ya entre no todas esas hormigas y todas esas abejas? Lo que nos va a afectar a nosotros, toda la crisis energética que vamos a tener con el problema del agua y el problema de la alimentación, es que cuando descubramos que esos animales que nos comemos sienten. Yo creo que esto, vamos a vivir una revolución en los próximos años, pero, y vamos a tener que tomar decisiones complejas. Esto es la base del movimiento animalista. No, esto está en la base del movimiento animalista, ¿no? Pero aquí estamos hablando de ciencia, sí, no sí. De ética. No, bueno, pero debería ir para pero la ciencia y la ética... Claro, debería. Bueno, sí, disuelve la bomba atómica. Disuelve los de Nagasaki. La ciencia y la ética van muy, muy unidas. Bueno, de hecho, el gran iniciador de este movimiento, Peter Singer, él plantea una serie de cuestiones en sus trabajos que son muy interesantes, ¿no? Y es cómo, desde el punto de vista ético, podemos justificar comer animales, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en eso porque sería profundo, ¿no? Pero al final, digamos que todas las justificaciones se caen, ¿no? Y claro, es una cuestión muy compleja, ¿no? Enormemente compleja, porque tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con muchas cuestiones. Sí, pero ¿no? Ahora nos escudamos en la ignorancia, en que siguen siendo animales o siguen siendo plantas. Pero yo me encuentro, pero por ejemplo, una justificación. Imagínate que tú puedes tener una conversación con un filete o con un entrecot. Pero ¿y por qué no con un espárrago? Que también sufre, o sea, pero es que, por lo tanto, lo de los animales, habría una solución, porque por ejemplo, no comer. Pero si es que las plantas también tienen un mini nivel de conciencia. Claro. No, claro, es que claro, a ver, eso rizar el rizo, claro. Es que vamos a eso, claro. Claro, si yo recuerdo una noticia que traje aquí hace unos años, que me hacía mucha gracia, de una investigadora que cuando descubrió que los animales tenían conciencia y tal, claro, decía que ella estaba educada en una familia en la que le gustaba la carne, hay un buen entrecot, y que se hizo vegana. Pero luego siguió investigando, se puso a investigar la sensibilidad de los vegetales y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me voy a comer? ¿El zapato? Comes piedras. Pues yo recomiendo ver los documentales de David Attenborough para que a la gente se le recuerde un poco el mundo en el que vive. Sí, bueno, que es ley de vida, o sea, por desgracia, al final lo seguiremos haciendo, pero tendremos que responsabilizarnos, ser conscientes de lo que hacemos. No, pero si eso es normal, o sea, porque hasta cierto punto, hasta ponerles caminos para la libertad, pero quiero decir, claro, este es el mundo en el que vivimos, es un mundo donde unos animales se comen a otros, ¿no? Claro. Es hasta cierto, en cierto modo, justificar también la ley de la selva en la sociedad humana, y precisamente si por algo... No tiene nada que ver. Bueno, claro que no, pero si en cierto todo modo tiene sus matices. Nos hemos caracterizado los seres humanos es porque en ciertas cuestiones no vivimos de acuerdo con las leyes de la naturaleza, ¿no? Es decir, y que hemos dotado de derechos a las personas, nos hemos dotado de ciertos derechos, de ciertos marcos legales, ¿no? Para vivir de una forma diferente a lo que podría dictar la naturaleza de la ley del más fuerte, ¿no? Con lo tanto, son... Al final tenemos que volver... Pero ahí hay dos caras en la moneda. Pero es como Tenemos que volver a cómo se vivía en la época prehistórica, más o menos, que en realidad cazas y comes lo que necesitas y ya está. ¿Por qué el ser humano y por no hablar de las sociedades de subsistencia que no vivirían y sin la caza de ellos, estar en la cúspide alimentaria? Pues por la ingesta de carne. Y fue la que facilitó el desarrollo neuronal y expansión de nuestro cerebro. Es decir, cuidado. O sea, a ver, somos seres humanos y vivimos en un mundo en el que, por supuesto, hay que tener derechos para los animales y tenemos que desarrollar la sensibilidad, pero yo no voy a renunciar al filete. Quiero decirte que por mucho que piense la paloma, bueno, he comido a paloma, pero no es un plato apetitoso. Hay que comer de todo. ¿Has comido paloma? Sí. Pues, ¿te comiste al Espíritu Santo? Me comí al Espíritu Santo. Y tórtolas. Pedrero, la que has liado con la noticia. La que has liado. No traigas más cosas de estas, por favor. Pero es que yo creo que hay una línea muy sensata entre lo que es el maltrato animal y la sobreexplotación, y que todo el mundo entiende lo que es y que definitivamente no podemos apoyarlo. De hecho, el veganismo no es contra la ingesta de la carne animal, es por dotar precisamente de derechos y ir contra la explotación de las macrogranjas y demás. Es decir, de los derechos en vida de los animales. Por supuesto. Pero existe una forma de alimentarnos sin necesidad de que en esa alimentación existan vidas de animales o vidas de vegetales. No. La, ¿Cómo que no? Pues mira, la carne esa que van a hacer ahora, sintética. Pastillas sintéticas. Pues te vas a alimentar la comida sintética. El filete impreso en 3D. Exactamente. Pues se hace, mira, pues lo que se está diciendo Silvia, no pasa nada. Lo que está diciendo Silvia es así. Es decir, de aquí a 15 años estaremos comiendo filetes. No, de aquí a 15 años estás comiendo langostas y no del mar, sino de insectos. Con tecnología 3D, claro. En una impresora 3D. Pero es que eso ya se está haciendo. O también estaban diciendo de células crear los trozos de carne, exacto, correspondientes. Exacto, y eso se está haciendo, ¿eh? Hay empresas que ya están comercializando ese tipo de carne sintética. Pero ya se está haciendo. Hay frutos secos también, por ejemplo, ¿eh? Sí. Puede haber... ¿Tú le has preguntado al fruto seco lo que piensa? Puede existir. Hay frugívoros, que defienden la idea de que eso sí que no es comer un ser vivo. A ver, pero comen, déjame solo decir una cosa. Y existe la alimentación de crudófila, existe la alimentación de productos crudos y no pasa nada. La gente sobrevive exactamente igual también es un problema de educación de la sociedad. Yo me meto entre los que no tenemos esa información o no tenemos esa educación. Claro. Pero existe esa posibilidad. A ver, lo que pasa es que al final vamos a acabar comiendo menos carne sí o sí, pero ya no por una cuestión ética, ¿no? Sino simplemente por una cuestión vinculada, bueno, eso también. Al cambio, ¿no?, climático. Al cambio climático, claro, y a la supervivencia de la especie humana, ¿no? Con lo cual, esta carne sintética al final se va a generalizar, y eso no quiere decir que se deje de comer carne, que yo no creo que se deje de comer carne de aquí a 20 años, ¿no? Todo puede pasar, no lo creo, pero desde luego se va a comer carne en mucha menor proporción, porque, como decía Silvia, tiene que ver con el cambio climático. Sí, que sí, mira, esa estadística a corto plazo, mira, te cuento, no la veo tan clara. Te cuento, Miguel, perdón. Se está consumiendo cada vez más carne en el mundo, perdón, según las cifras. Pero lo que pasa es que el mundo, claro. Si es por necesidad, si no es porque no quieras, es por necesidad. Claro. Se supone que los terrenos agrícolas plantan cereales, ¿vale? Esos cereales, la mayoría de ellos se dan al ganado. Y como hay mucha demanda de carne, pues nosotros no lo comemos. ¿Qué es lo que dicen los expertos sobre el tema del cambio climático? Primero, que esos terrenos no se tienen que plantar con cereales porque no son terrenos para plantar eso. Como hay mucha demanda para los animales, pues se están utilizando para eso. ¿La cadena para que no se produzca ese problema? Pues los humanos no tenemos que comer tanta carne, no habría tanto ganado sobreexplotado, no habría esos terrenos que estarían también plantando una serie de cosas que no tienen que plantar, con lo cual habría mucha más agua y todo estaría mucho más equilibrado. ¿Cuál es el principio? Comer menos carne. Y ya está. No se podría haber explicado mientras el mejor. Mundo occidental se plantea... Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. En el mundo occidental todo el mundo se hace. No nos hemos puesto de acuerdo, No, pero y nos creemos que cada vez vamos a comer menos carne. La realidad es que en el mundo se comen cada vez más productos de origen animal y menos de origen vegetal, porque el desarrollo económico que han China, India principalmente, ha venido acompañado por un aumento en el consumo de productos. Es que eso va a depender del desarrollo socioeconómico de la toma de muestras. Evidentemente, países como el nuestro se puede producir una reducción, pero en otros países, en otros lugares, se puede producir un aumento precisamente por esas razones socioeconómicas. Con Almadía Rosavento, para finalizar este asunto, nos dice Ray Halloween: el contrato social con los animales es un paso que tendremos que tomar, y comer animales en años se verá como el apartheid. Y nos dice Juan Carlos Rubio, también con Almadía Rosavientos, que la vida de unos, la vida en la tierra, la vida de unos se fundamenta en la muerte de otros. Y esa es la realidad, la triste realidad es esa, la ley de la selva. Claro, esa es una pregunta, porque si nos basamos en que nosotros somos superiores y por lo tanto, bueno, podemos comer animales, ¿no? O podemos utilizar los animales, por ejemplo, para hacer experimentos científicos, para no experimentar con seres humanos, por ejemplo. ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues porque somos más inteligentes, ¿no? Pues eso justificaría que llegara a la Tierra una civilización extraterrestre y que, como es mucho más inteligente, nos utilizara a nosotros para sus experimentos o como esclavos, ¿no? Tampoco te tienes que ir tan lejos. Desde el principio de la historia han existido unas élites de humanos que han considerado que otros humanos eran menos relevantes y que se podía experimentar con ellos, que se les podía explotar. Bueno, pero es la historia de la humanidad. Hay muchas más noticias y muchas más informaciones en esta Zona Cero que vamos a proseguir unos minutos más después de las 3. Estoy repasando las noticias que podemos comentar. Nos quedan muchas noticias y muchas informaciones, entre ellas, muy rápidamente, porque vamos a resumirla en 2 minutos. Mado Martínez, esqueletos en Polonia de vampiros, de supuestos vampiros. ¿Qué es esto? Ay, me cachis, 3 minutos para esto. No, dos, bueno, Lucina, dos. Lucino, Polonia, cerca de una iglesia, cementerio del siglo XIX. Sacad el ajo y las estacas porque la cosa va de vampiros y este tema a mí me encanta. Se han encontrado 450 esqueletos de vampiros, que esto dicho así suena como, bueno, sí, pues ahí, sobre todo en la vieja Europa, en Europa del Este, pero también en Italia, siempre se ha creído, ha existido un miedo ancestral a la figura del vampiro, que no era uno con colmillos ni nada de eso, sino normalmente asociados con personas que habían acumulado una fama de maldad o que habían muerto de la malaria y para que no la propagaran y volvieran como zombies en la vida y contagiaran a todo el mundo, pues les metían estacas en el corazón. Esto es verdad, no es un imaginario popular. O les ponían una piedra en la boca, o les ponían una azada para que no pudieran levantarse, les ataban las extremidades y cosas así. 450 vampiros, los últimos que han aparecido en Polonia, decapitados, se los pusieron entre las piernas, las cabecitas, monedas en la boca, y efectivamente parece ser que era porque pensaban que cuando un vampiro cuando alguien fallecía, si sus familiares morían después, era porque eran vampiros, y todos eran vampiros, y esa familia era de vampiros. De hecho, una de las enterradas, de las decapitadas, tenía el cráneo, la cabeza de su hijo entre las manos. Uf. Jolines. Me he pasado de breve, sí, lo sabía. Sí, pero es una noticia además con final positivo. Pero vamos a comentar muchas más noticias y más informaciones en la Zona Cero. También tenemos en esa siguiente hora de programa de La Rosa de los Vientos, vamos a tener encuentros con lo desconocido. El invitado que va a estar con nosotros es el periodista Alberto de Frutos, ha escrito el libro y vamos a hablar sobre él en la escena del crimen. Y una persona que es una alma de guerrera va a ser la protagonista en Mujeres con Alma, en el relato de Silvia Casasola. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos la actualidad en las noticias y después proseguimos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, último tramo de La Zona Cero. En La Rosa de los Vientos vamos a hablar de El Sueño Azul de China. ¿Qué es esto, Silvia? Pues tiene que ver también con asuntos de energías alternativas. Y me explico. Resulta que un equipo de investigadores chinos pues ha plantado una plataforma marina y lo ha hecho en Fujian, frente a la costa de Fujian. ¿Y cuál es su pretensión? Pues ellos lo que quieren es crear energía con hidrógeno verde. ¿De dónde obtienen ese hidrógeno verde? Pues lo obtienen del agua. Y los tienen del agua marina, del mar, directamente del mar. Y eso es lo que se diferencia a lo que hasta ahora se había estado realizando, porque la electrólisis, creo que se llama, se hacía antes, lo que se hacía era que se cogía el agua del mar, se desalinizaba, y esa agua dulce, pues a través de un diferente proceso, que era costoso y elaborado, y llevaba tiempo, pues se conseguía esa energía, ese hidrógeno verde, porque claro, se coge el agua, que es H2O, se quita el oxígeno y se queda con el hidrógeno. Lo que han conseguido estos científicos chinos es que no se tiene que desalinizar el agua. Directamente del mar ya consiguen obtener el hidrógeno y es un proceso dicen muchísimo más rápido y muchísimo más barato. ¿Cómo lo consiguen? Pues, por lo visto, un fabricante estatal chino con generadores de energía que ha instalado una turbina eólica de 10 megavatios equipada con un sistema de almacenamiento de energía de 28 kilovatios, y eso es lo que hace que esa plataforma de electrólisis flotante pues mantenga esa producción de hidrógeno. Lo han estado haciendo para ver si la cosa funcionaba durante 10 días seguidos en mayo, y dicen que se ha conseguido producir un hidrógeno con una pureza de al menos 99,9%. Dicen que es la energía del futuro, que es muchísimo mejor que la eólica, que es muchísimo mejor que la solar, y que según ellos pues va a ser el sistema más importante. Y como decimos, la novedad estriba en que no se necesita desalinizar el agua. Lo que se ha publicado en Nature, varios expertos han estado hablando del tema, lo que crean es una capa de ácido sobre los catalizadores, y el agua del océano pues puede usarse como combustible para crear ese hidrógeno verde. Lo llaman el sueño azul, en concreto así le puso ese título Wang Zonglin, que es investigador de la Academia China de Ciencias, y bueno, pues están mirando a los océanos buscando esas soluciones para ni centrales nucleares ni otras energías alternativas, sino directamente con las olas del mar al obtener esa energía renovable. Dicen que con generadores y una red de cuerdas colgadas a través del área del agua del tamaño de la provincia de Shandong, que equiparan a dos veces Andalucía, se podría producir, atentos, electricidad para satisfacer la demanda de energía de toda China. Toda China. Ahora yo me pregunto, con la conversación que teníamos antes, ¿qué efectos esto va a causar en la población marina? Porque claro, es una de las cosas que se estaban también hablando, incluso los aerogeneradores que se meten en el mar se estaban creando polémicas. Si ahora empiezan a meter estas plataformas para sacar electricidad, porque es necesario buscar otro tipo de energías alternativas que sean baratas para que no perdamos nuestro estatus y nuestro sistema de vida, porque se ha desarrollado muchísimo con los restos fósiles y lo hemos conseguido así de forma económica, pues esta sería una opción muy interesante, obtener hidrógeno verde directamente del mar con este proceso de electrólisis, que ya veremos qué secretitos tienen los chinos para haber conseguido eso. Pero, ¿qué efectos tendrán en los océanos? Ah, equilicua. Pues eso para debatir, esa información nos ha contado Silvia Casasola sobre el sueño azul de China. Hablamos ahora que la gente acuda en estos días porque va a encontrar un libro fantástico que se llama Investigaciones, sí, en el perfil, en Twitter, en Instagram, en redes sociales como Facebook, Manuel Carvellal, El Ojo Crítico, Mundo Crítico. Bueno, pues ahí tienen toda la información que Mundo pueden... Crítico. No, que me he liado. Pero que busque Manuel Carvellal y ahí le salen los diferentes nombres. En Instagram, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, la página del Ojo Crítico y muchas páginas y mucha información más que hay sobre este libro espectacular de Manuel Carvellal. La gente lo puede conseguir porque va a conocer toda la historia de la parapsicología en el mundo y en España. Pero en este caso estamos hablando de la investigación parapsicológica y el comienzo y su llegada a la universidad. Sí, y esta noticia que os planteaba, a mí me parece muy, muy chula recordarla, porque el mes pasado se cumplieron 150 años del nacimiento de Hans Berger. No confundir con Hans Bender, que era el amiguete del profesor Argumosa, el responsable del área de parapsicología de la Universidad de Friburgo de Brisgovia. No. Será Hans Bender. Del que hablo es de Hans Berger. Que cada vez que tengamos que ir a un hospital, que tengamos que ir a urgencias, que tengamos que hacernos un escaneo, una resonancia o un electroencefalograma, que es algo que tenemos que hacer muchas veces. La persona que inventó el electroencefalógrafo fue este personaje, Hans Berger, que, como se acaban de cumplir 150 años de su nacimiento, me he encontrado un artículo muy interesante que rememoraba su historia. Es un tipo que tuvo una experiencia personal en la Primera Guerra Mundial, fíjate, para que luego vengan los tonto a las tres, estos del movimiento escéptico organizado, y digan que la parapsicología no ha aportado nada. Entre las muchas cosas que la parapsicología ha aportado a la ciencia está la electroencefalografía, que Hans Berger, descubrió cuando tuvo una experiencia en la que se cayó de un caballo muy grande, estuvo a punto de ser arrollado por un carro de combate, y salvó la vida. En fin, él se veía morir, él pensaba que no iba a sobrevivir por el golpe y porque casi lo atropella el conductor del carro de combate. Y claro, en aquellos tiempos no había teléfono móvil, y cuando él llega a su campamento se encuentra con un telegrama que le había enviado su padre y su hermano, porque su hermano había tenido en ese momento una intuición muy vivida de que a su hermano Hans le había ocurrido algo. Y aquello le impactó tanto que decidió dedicarse a investigar cómo funcionaba la telepatía. Y si la telepatía existía, tenía que haber alguna manera de demostrarlo mecánicamente, técnicamente. Así es como empieza la investigación, que termina en ese aparatito que tenemos en todos los hospitales y que descubrió Hans Berger, que luego tiene una vida terrible porque él llegó a ser director del departamento de psiquiatría del hospital de Jena, de la Universidad de Jena, hasta que llegan los alemanes. Él termina suicidándose. Bueno, la historia es terrible, pero cada vez que nos hagan una electroencefalografía, recordemos que ese invento lo tenemos en la actualidad gracias a que un científico estuvo investigando la telepatía, como otros muchos. Un científico, además, que estaba muy vinculado a estos temas y a este tipo de investigaciones. Y sobre este tipo de investigaciones, ese libro de investigaciones, sí, de Manuel Carballal, toda la gente que quiera conseguirlo y que quiera obtenerlo, acuda a sus redes sociales y acuda también a la página web, al Ojo Crítico y a muchos otros sitios en donde se encuentra. Y, por supuesto, a las páginas habituales, Amazon, Ebay, todo colección, todo. Ebay, etcétera, etcétera, donde se encuentra ese libro y ese trabajo. Hasta aquí, la zona cero de La Rosa de los Vientos, en la tertulia con Mado Martínez. Gracias, Mado. Un abrazo. Manuel Carballal, gracias. Un millón de gracias, Bruno. Josep Guijarro. Hasta la próxima. Miguel Pedrero. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Y ahora Silvia Casasola nos comenta en Mujeres con Alma, Alma de Guerrera, la historia de Camino Jiménez. Mujeres con Alma. Esta historia comienza con un reto de arte. Un reto que pretendía motivar e ilusionar a nuestra protagonista de hoy. Ella se llama Camino Jiménez y es licenciada en Historia del Arte. Camino tiene problemas para comunicarse, no puede hablar y tampoco escribir. Tiene parálisis cerebral. Y lo contradictorio y llamativo de su caso es que posee una mente privilegiada. De eso da buena fe su profesor y tutor de trabajo de fin de grado, César García. Buenas noches, César. Buenas noches, Silvia. César es profesor de simbolismo y titular de Historia del Arte de la Universidad de León. Ha estado en más de una ocasión en La Rosa y también colabora habitualmente con Onda Cero León. Estoy segura de que a Camino le va a encantar que seas tú quien cuente su historia, ¿no? Pues espero que sí, porque hemos tenido siempre una relación muy estrecha y muy especial desde que comenzó el grado, y siempre he tratado de animarla, de hacerle creer en todas sus increíbles posibilidades y también de, bueno, pues su poder superar las limitaciones que su condición de paralítica cerebro, al término muy paradójico en realidad, porque lo único que en realidad no tiene afectado es el cerebro, pues le ha ido causando a lo largo del tiempo. Tú la conoces, creo, en la universidad, cuando ella está estudiando, segundo de carrera, en Historia del Arte, en León, y te llama la atención no sus circunstancias especiales, que hablaremos de ello, sino la rapidez y agilidad mental que ella tiene de reacción ante un comentario tuyo, una ironía mientras estás dando las clases. Enseguida es como que te percatas que ella es una mujer inteligente. Sí, sumamente inteligente, despierta y rápida, puesto que a mí me gusta sazonar todas mis clases con muchas ironías, y la verdad es que la primera que las comprende es ella. Al menos pueden sonreír o gemir, como que sonríe, realizar pequeños movimientos de cabeza, un poquito espasmódicos, pero que permiten comprender que ha captado precisamente el sentido profundo, tanto en el sentido cómico o irónico que a veces introduzco, como también para poder captar los diferentes matices intelectuales que yo voy introduciendo en las diferentes clases, en ese caso en arte moderno, con lo cual muy rápidamente me fui dando cuenta de la capacidad muy elevada de una mente que estaba atrapada en un cuerpo lleno de circunstancias realmente difíciles. Camino es la primera que se toma su discapacidad con mucho humor, pero coméntanos estas circunstancias personales y especiales. ¿Cómo comenzó ella? ¿Cómo llegó a la vida? Porque creo que de ahí toma un poco el origen, ¿no? De cuando ella va a nacer, que es cuando se dan cuenta de que tiene este problema. Pues sí, porque sufre una falta de oxígeno que le acaba produciendo, cuando tenía un mes, le acaba produciendo una parálisis cerebral que muy pronto se muestra como muy severa y le provoca pues todo tipo de dificultades, no tiene control, para que además ha ido perdiendo todavía más a lo largo del tiempo, sobre sus miembros, sobre su habla, sobre su cabeza, tiene un espasmicidad, bueno, unos movimientos que no puede controlar realmente, pues, molestos, y al mismo tiempo pues es completamente dependiente, ya no puede desarrollar ningún tipo de actividad de un modo ajeno a la intervención de alguien que pueda estar ayudándole. Con lo cual, bueno, a pesar de ello, sus padres decidieron ir facilitando todo el acceso de camino a las diferentes etapas de escolarización, implicándose siempre de un modo muy estrecho y activo en todas ellas, lo cual le permitió ir superando pues tanto el equivalente a la enseñanza primaria como después también a la secundaria y el acceso a la universidad hasta culminar en el grado, lo cual solamente al parecer una persona en Alemania en condiciones no tan graves incluso como la suya ha logrado, al menos dentro del campo de la historia del arte. Sus padres, como bien dices, han sido pues un pilar fundamental en su vida, sin ellos, sobre todo sin su padre, que yo creo que fue quien estuvo un poquito más pendiente, ¿no?, de realizar sobre todo su sueño universitario. Creo que ambos son profesores, el padre de universidad y la madre de biología de secundaria, y la ayudaron a estudiar a lo largo de todos estos años hasta llegar a lo que tú has dicho. A Historia del Arte, pero cuéntanos, porque ella luego comentaremos los problemas que tiene con los dispositivos para poder comunicarse, porque ella siempre ha querido ser una mujer independiente, por eso es tan inteligente, pero ella al final en circunstancias, cuando ya ve que los aparatos, ¿no?, se le revelan, utiliza el método que ha usado, que es el más analógico, ¿no?, el de las consonantes y el de las vocales. ¿Cómo consigue hablar con sus padres para a la vez transmitir eso que ella quiere ir escribiendo? Pues el sistema de comunicación es realmente increíble, sobre todo cuando se contempla en funcionamiento, puesto que quien esté al lado de ella, en este caso pues fundamentalmente era su padre, pero también su madre, su hermano o quien conozca ese alfabeto, va enunciando y dividiendo las diferentes letras del alfabeto en un conjunto de series, comienza para numerarlas, primera, segunda, cuando llega a la serie en la cual la letra que quiere pronunciar camino se encuentra, ella realiza un pequeño movimiento de cabeza y entonces comienza la numeración de esa serie, por ejemplo, primera serie, A, B, C, D, E, cuando llega la letra correcta, camina hacia otra indicación y construye o fija la primera letra. Imaginemos, por ejemplo, que es de la segunda serie y es la H. Entonces le dicen, a ver, vocal A, E, I, O, realiza otro movimiento, es la O. Entonces se deduce, ¿qué quieres decir? Hola, hoy, hace otro movimiento, hoy. O si no se encuentra la palabra, se sigue así hasta construirla. Y así, paso a paso, hasta ir construyendo poco a poco las frases, las oraciones, los párrafos, en un proceso físicamente agotador, pero que, cuando se contempla el resultado final, en muchísimas ocasiones lo que se encuentra uno es con unos textos y con unas ideas realmente ricas, deslumbrantes y además, como muy bien indicabas hace un rato, absolutamente carentes desde la más mínima señal de amargura por su condición. Camino es una persona que es capaz de comunicar una pasión por vivir, una vitalidad verdaderamente contagiosa. Imaginaros el proceso, la paciencia, esa complicidad. Ese conocimiento ya entre sus padres y ella, y esa motivación de seguir estudiando, seguir conociendo, porque ella, en Historia del Arte, ¿cuáles son los temas que la motivan? Porque no la motivan cosas pequeñitas, no, ella es ambiciosa. Sí, ella se ha decantado siempre por temas complejos, de hecho es que su cerebro se lo permite, tanto en los trabajos de las diferentes asignaturas, como en los intereses para el trabajo de fin de grado, en el cual estudió, entre otras cosas, manifestaciones de carácter astrológico en el Renacimiento, que son bastante complicadas tanto desde el punto de vista conceptual como bibliográfico, y siempre se ha decantado por aquellos aspectos, en parte muy ligados también al estudio de la condición femenina, ha dedicado también bastante tiempo al estudio, por ejemplo, de la brujería, y todo ello con una paciencia y al mismo tiempo con una tenacidad verdaderamente encomiables que en personas que carecen de cualquier dificultad física pues ya requieren un esfuerzo intenso. Su vocación intelectual, lógicamente limitada por sus circunstancias, sin embargo es absolutamente, yo incluso diría que arrasadora. Y todos sus temas así lo han reflejado, así como la capacidad para ir superando exámenes realmente, una persona ricos y complejos. Yo comentaba el otro día que el primer examen que le puse, pues en él combiné una serie de preguntas un poco más difíciles con otras fáciles, pues que me di cuenta que con sus limitaciones lograba rápidamente responder incluso a las preguntas más difíciles de un modo muy rápido, con lo cual en las siguientes asignaturas fui subiendo el nivel y superaba absolutamente todo, pues se ganaba las notas más elevadas, incluso con esas dificultades o la lentitud o el tiempo extra que necesitaba en alguno de los exámenes. Bueno, la carrera de 4 años, en su caso duró 8, pero supongo para ella el tiempo era lo de menos, ¿no? Lo importante era lograr su objetivo, que lo logró, y era difícil, porque el dominar todas las disciplinas que te exige el conocer las obras de arte, los autores, el contemplar, el poder identificar, es saber muchas cosas. Sí, además la carrera de Historia del Arte es realmente rica, compleja y exigente frente al tópico que en ocasiones circula por ahí. Y Camino fue superando las dificultades que las diferentes asignaturas manifestaban, realizando además también, como les citaba, los diferentes trabajos que los profesores le fueron ejerciendo. Yo, hasta donde sé, creo que nadie rebajó ni el nivel ni la exigencia de los contenidos. Ella, por ejemplo, asimila, cuando se le lee en voz alta, asimila rapidísimamente los contenidos de la lectura. Su dificultad está en su capacidad o rapidez para poderse comunicar, pero probablemente lo más hiriente en el fondo de su condición, lo que más de cara a quien no es ella, evidentemente, hace sufrir, es la percepción de la distancia inmensa que existe entre su capacidad, inteligencia y humanidad y la casi cárcel en la cual pues las condiciones de su cuerpo le confinan y le obligan a estar. Claro, porque el problema sobre todo que ella tiene con este cuerpo, que de alguna forma es una cárcel, mientras que su mente está viva, activa y quiere hacer muchísimas cosas, es esa imposibilidad de comunicarse todo lo rápido, todo lo que ella la gustaría hacer. De hecho, vamos a poner un ejemplo, y es el tema de fin de grado que tú tutelaste, que no sé si lo eligió ella, porque sé que le encanta el simbolismo, la astronomía. Dinos cómo fue ese momento de presentarlo ante el tribunal y la reacción que tuvieron. Pues ella evidentemente no pudo leerlo, con lo cual el texto que ella fue preparando lo leyó su padre. Es más, en un par de momentos el padre metió un poquito la pata, se equivocó, e inmediatamente Camino empezó a moverse, queriendo comunicarse, queriendo indicar al padre que tenía que corregir algo. El padre incluso se detuvo en un momento determinado porque algo no estaba acorde con lo que Camino había escrito. Y el tribunal, pues claro, también al mismo tiempo la felicitó tanto por el contenido del trabajo como por el logro de haber podido llevar a cabo un tema tan complejo en unas circunstancias realmente excepcionales. City of stars, are you shining just for me? A ella le gusta la astronomía, e incluso ella te ha transferido, para que me lo digas, que le encantaría ir a la luna, con lo cual me imagino que también soñaría con ser astronauta y seguirá todas las noticias que hay del espacio. Bueno, sabes que ahora está también la agencia espacial española y estará ahí como muy pendiente, que le gusta la naturaleza, que le encantan las aves, sobre todo los rapaces, todos los animales. Y bueno, y un poco haciendo alusión, porque me imagino que uno de los mayores sueños que a ella le gustaría sería, independientemente de que haya conseguido su titulación como historiadora, que haya conseguido este fin de grado, pues también poder hacer proyectos intelectuales independientes. Y en eso, una de las cosas que queríamos reclamar y que ella está teniendo cada vez más problemas es en esos dispositivos que haya la puedan ayudar, porque mucha inteligencia artificial, mucho chat GPT, y resulta que Camino hoy por hoy no tiene un dispositivo en condiciones que le ayude a comunicarse. ¿Cómo puede ser esto, César? Pues obedece a una lógica que conocemos un poco, pues, en parte porque afecta a aquellos que padecen, por ejemplo, enfermedades raras. No resulta rentable para la mayor parte de las empresas invertir en proporcionar soluciones para personas que se encuentran en situaciones extremas, aunque luego sabemos también por experiencia que esas soluciones acaban generando otras imprevistas que resultan útiles para una gran cantidad de personas, con lo cual alguien en una situación tan extrema de Camino, pues supongo que no resulta en el fondo, pues sí, quizá, entre comillas, interesante o rentable para los objetivos de las grandes corporaciones, incluyendo las informáticas. Por eso algunos programas que le resultaban útiles, por ejemplo, simplemente dejaron de ser actualizados. Fíjate. Y nadie se preocupó de poder actualizarlos o de poder preguntar a sus usuarios pues qué necesidades podrían tener. Yo creo que eso, bueno, que lo he hablado en alguna ocasión, lo hemos tratado en alguna ocasión, eso es uno de los aspectos que a ella más, por así decirlo, le envenenan, porque si pudiera tener algún sistema todavía más adecuado, más sofisticado, más perfeccionado, su capacidad de comunicación con el mundo crecería exponencialmente. Claro, que la gente se haga una composición, no es un caso igual, pero sí tiene alguna relación. Stephen Hawking tuvo ese problema, tuvo ELA, y eso le impidió comunicarse. Su cuerpo también era una cárcel, pero su cerebro seguía vivo, seguía activo, seguía intelectualmente igual que antes. Entonces él creó un sistema para poder comunicarse. En el caso de Camino, pues también su cuerpo. Es que es alucinante, porque un cerebro tan maravilloso como el que tiene intelectualmente, resulta que tiene cortadas esas comunicaciones para que su cuerpo sí reciba esas órdenes que a ella la faltarían. Pero claro, si tú consigues darle la opción viable de poder comunicarte o poder utilizar, porque ella utiliza, creo que es la barbilla, para poder marcar con ese sistema que antes se ha dejado ahora de actualizar. Ella escribía con la barbilla e incluso en su momento también utilizó los ojos, pero ella tiene un problema de espasmos del cuerpo que no la dejan sujetar bien la cabeza, entonces cada vez tiene mayores problemas a la hora de poder controlar eso para poder comunicarse. Entonces, si se facilitara de algún modo un sistema que a ella no la supusiera tener que estar todo el rato intentando controlar su cuerpo para poder comunicarse, pues es que esta mujer podría, contar todo lo que en el momento y no tener que estar esperando y transmitiendo poco a poco. Es que imaginaros la cantidad de trabajo que supone eso, es que es agotador. Sí, sí, es agotador, porque además requiere un esfuerzo físico el construir una sola oración, que puede llevarle perfectamente un cuarto de hora o 20 minutos. Finalmente la oración está perfectamente construida letra por letra, además el contenido suele ser siempre sumamente inteligente y muy interesante, pero pues precisamente esa falta de desarrollo de un aparato tecnológico que evidentemente yo no sé ni siquiera si llega a existir, pero que podría desarrollarse para sus condiciones, le permitiría desarrollar todo su potencial y no sentirse encerrada en ese cuerpo que siempre bromeamos. Yo le digo que en ella se cumple aquella idea de la filosofía clásica griega, sobre todo platónica y pitagórica, que identificaba el cuerpo del soma con un sema, con una tumba. Y en ese caso ella se ríe porque se dice, aquí estoy dentro de la cárcel de mi cuerpo, pero mi cerebro está perfectamente. Con lo cual, ojalá haya alguien que conozca esta historia de camino y que pueda desarrollar algún sistema tecnológico capaz de mejorar sus comunicaciones con el mundo. Bueno, como tenemos muchos inventores españoles y son muy creativos y también muy inteligentes, pues a ver si o ellos o alguien que conozcan, pues consiguiéramos a través de los micrófonos de La Rosa de los Vientos facilitarle, nunca mejor dicho, este camino a nuestra protagonista de hoy para poder desarrollar todo su intelecto y de una forma inmediata. Uno de los peores momentos que tuvo Camino fue el fallecimiento de su padre relativamente hace poco. Él se había volcado en ayudarla académicamente en todo y era su cómplice de proyectos presentes y futuros. ¿Cómo le afectó a ella? Se comunicó contigo, creo que tú la llegaste a animar para que saliera también un poco de ese bajón que la dio. Sí, ella cuando acabó el grado se encontraba un poquito apática y con un poquito quizá falta de horizontes, y yo comencé a desarrollar un conjunto de una serie de retos que primero realizaba mi cuenta, bueno, WhatsApp, y después los pasé a mi cuenta de Instagram, César Garal 1, y los fui publicando para que ella día a día tuviera una especie de gimnasia intelectual que le permitiera ir trabajando y desde luego no desengancharse de la actividad intelectual. Y esos retos se convirtieron, yo creo que poco a poco, en un punto de interés, y ya los iba contestando poco a poco, día a día, además acertando prácticamente todos, y poco a poco también se fue sintiendo un poco más animada para emprender el siguiente paso, el máster, puesto que ella no se ha conformado con ser una de las escasísimas personas en su condición, si es que no prácticamente la única en España o en Europa, capaz de realizar con ese grado de dificultad y alcanzar un grado universitario, sino que ahora está además bueno, en un estado bastante avanzado del máster, está realizando el trabajo de fin de máster también conmigo. Lo que pasa es que en primer momento la pandemia, con todas las dificultades extraordinarias que también supuso particularmente para ella, y finalmente el fallecimiento de su padre, pues han ralentizado bastante el desarrollo de este trabajo de fin de máster y bueno, que pueda cursar algunas de las asignaturas que le quedan. Pero llena de entusiasmo, yo creo que en los próximos años acabará también por ser capaz de crear un trabajo de fin de máster acorde con su capacidad y con su sensibilidad. Recuérdanos el tema del máster. El tema del máster es el cine de Tim Burton, los aspectos simbólicos, fantásticos, más ligados a ese concepto de la fantasía y de la simbología que siempre le ha interesado también, puesto que Camino es una mujer de intereses muy amplios, además de una sensibilidad tanto para el cine, la literatura, la música, pero claro, hay que tener en cuenta que lo que para cualquiera de nosotros puede resultar un pequeño esfuerzo, un gran esfuerzo, como la lectura de un libro, para ella requiere un esfuerzo no solo personal suyo, sino de alguien que la acompañe, que le lleva realmente a, bueno, a extenderlo durante horas y horas. Ahora, por ejemplo, con los audiolibros y con esta especie de transformación sonora de buena parte de los archivos, se encuentra una herramienta que yo creo que va a ir explorando en los próximos años, que le permitirá acceder a mucha más información. Pero bueno, este trabajo, el cual estaba en su fase pues más o menos preliminar cuando la pandemia, cuando la enfermedad de su padre y finalmente con el fallecimiento, yo creo que en poco tiempo lo reemprenderá de nuevo con la ilusión que la caracteriza y acabará por culminarlo gratamente. Sí, porque su mente no tiene límites. En su tiempo escribió un cuento y la animamos incluso a que si ella quiere y se ve capaz que escriba un libro con toda su trayectoria y toda su historia, que termine ese máster, que nos cuente algo más sobre la condición simbólica de la mujer, que sé que es una experta, que haga más cuadros abstractos, que sé que la gusta hacerlo y lo hizo en su momento. Y a mí me encantaría darte las gracias, César, por compartir con nosotros la historia de una de tus alumnas más aventajadas, a que la defines con una frase preciosa. Un alma bella y una mente brillante atrapadas en su cuerpo descontrolado. Exactamente, si es que es eso, es un alma pura encerrada en lo que realmente es prácticamente una especie de cárcel, los barrotes apenas le permiten expresar todo lo que lleva dentro y que realmente es hermoso y casi diría que infinito. Y me gustaría trasladar un mensaje directo de la propia Camino. ella dice que cuando va por la calle o va a algún lado, pues las personas que la ven, pues lo que piensan es, ¡ay, pobrecita! Y que piensan incluso que es tonta, que personas como ella son tontas o pobrecitas. Entonces ella dice que ella ni es tonta ni es pobrecita. Así que intentemos normalizar estas cosas y no hagamos ese tipo de comentarios que pueden llegar un momento a molestar y ofender. Y sobre todo respetar, porque ella, en especial ella y 50.000 personas similares con discapacidades, no les gusta que se le llamen pobrecitas, porque son personas con verdadera capacidad para acoger y ser intelectualmente incluso más inteligentes de las personas que le están llamando pobrecitas, y lo estamos demostrando. Y Camino es una mujer con alma libre y guerrera, y da igual que su cuerpo intente retenerla. Ella vuela alto, lo más alto que puede. ¿Por qué? Porque quiere recorrer las estrellas. ¿Y por qué no llegar a la luna? Mujeres con alma. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. A mí me encanta decirlo, pero a él no le gusta nada que lo diga. Hablamos hoy con una de las personas más premiadas literariamente del mundo en letra castellana o en cualquier idioma. Hablamos de Alberto Frutos, ha ganado más de 100 premios literarios. Trabajaba con él en la revista Historia de Vieja y Vieja, después llamada Historia de España y del Mundo, y la verdad es que cada mañana cuando uno llegaba allí a la redacción se encontraba Alberto, y una de las cosas que te contaba Alberto era: hoy me han dado este premio. Y acaba de publicar un nuevo trabajo, se titula En la escena del crimen. Está en Larousse. En la escena del crimen lo ha publicado con Eladio Romero. Alberto de Frutos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches, Bruno, encantado de estar aquí. Y encantados de tenerte a ti, de escucharte de nuevo en esta conversación que vamos a tener sobre este libro, En la escena del crimen. Casi cada mañana era un premio diferente al anterior, a lo que me contabas el día anterior. No te podía decir, eso ya me lo dijiste ayer, sí, me lo dijiste ayer, pero con otro premio. Porque dirán que Bruno es un poco exagerado siempre. Sí, sí. No, ha ganado poquitos premios literarios, ¿no? He ganado unos cuantos, porque siempre te lo decía, porque me presentaba muchos. He perdido muchos, más bien. Claro. Sino de los que perdía. Es una forma de decirlo, ¿no? Sí. No. Has ganado muchísimos y escribes como los ángeles, y la literatura muchas siempre gracias. Te ha interesado muchísimo, y también el ensayo. Lo has combinado literatura y ensayo. No sé la diferencia, porque hay alguien que me decía, periodismo e investigación, me interesan las dos cosas. Es más, creo que son la misma. Periodismo e investigación, pues en literatura de ficción y de no ficción es lo mismo, solamente que están basados en diferentes cosas, unas en ideas y otras en hechos que han ocurrido, pero básicamente es igual y debe ser igual, y tu forma de escribir es básicamente parecida. Sí, yo creo que sí, porque cuando estás abordando un libro de divulgación de cualquier materia, ya sea histórica o filosófica, ante todo tiene que primar un cierto detalle estético, ¿no? Hacer digerible ese tipo de, hacer comunicable esa información al lector, al final pasa por un conocimiento literario, por un dominio de, en fin, de la fórmula, de las palabras. Yo creo que muchas veces la intensidad de muchos ensayos literarios, de muchos trabajos brillantes de historia, se pierde precisamente porque esos grandes catedráticos de universidad a veces no comunican o no aciertan a transmitir lo que desean, precisamente porque les falta, digamos, ese pozo literario, estético. Y yo creo que como dices, literatura y ensayo no son dos ríos paralelos, sino al final dos surcos que confluyen, ¿no?, en un mismo punto, ¿no?, que es comunicar ideas, ya sea una historia de ficción o ya sea una historia que sucedió realmente, como en el caso de los crímenes o de cualquier otra historia. En caso de la Crónica Negra, tú la haces y demuestras que se puede escribir muy bien, muy bien. Respecto al mundo de la Crónica Negra, en la escena del crimen se titula este libro, y la Crónica Negra en nuestro país se ha convertido en una forma de periodismo, una forma de comunicación. Está muy ligado en nuestro país a una serie de personajes, a una serie de hechos, de sucesos, de tragedias en algunos casos. La Crónica Negra y España están muy ligadas, sobre todo en esos dos últimos siglos. Sí, totalmente de acuerdo. Está ligada a una serie de personajes, a periodistas que han trabajado muy bien esta materia, y por eso yo creo que la calidad y el interés que suscitan siempre este tipo de materias, y también una serie de publicaciones míticas, ¿no?, de nuestro panorama. Por ejemplo, El Caso, que llegaba a vender 2 millones de ejemplares, ¿no?, en los años 60 del pasado siglo. Y yo creo que esa capacidad que han tenido los medios de comunicación de informar de estos casos es lo que al final lo ha hecho tan atractivo, ¿no? Y es lo que pretendíamos contar en este libro a través de 30 episodios, de 30 sucesos de sangre, aproximadamente en los últimos 150 años, entre mediados del siglo XIX y prácticamente principios del siglo XXI. Y siempre fijándonos también, como apuntaba, en el tratamiento periodístico que esos sucesos a través de la prensa de la época de finales del siglo XIX, del siglo XX, han dado a estos hechos, porque yo creo que la hemeroteca es la que mejor se acerca a transmitir este conocimiento, precisamente pues por la inmediatez. En aquella época los periodistas eran gente que estaban a pie de calle, no son como ahora, que yo creo que también hemos perdido esa capacidad, somos más animales de redacción, tú y yo somos periodistas y echamos quizá un poco de menos. Las redacciones se han convertido en oficinas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y la gente está al pie del ordenador y de la mesa, sí. Exactamente, sí. Pero creo que todavía en el tema de los crímenes, como quizá en el de sucesos en general, como en el tema de los deportes, hay todavía un poquito más de calle, un poquito más de pisar la calle y de salir de la redacción, en algunos casos que ni siquiera en todos. Y la verdad es que la historia de la Crónica Negra está asociada a una serie de nombres, a una serie de personajes. No pueden separarse de unos acontecimientos de todo el mundo. ¿Quién no ha oído hablar en alguna ocasión? Están en este libro. ¿Quién no ha oído hablar de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Allariz? Y con él comienzan este trabajo y este libro. ¿Quién no ha oído hablar de La Robiero, de Jarabo? La verdad es que estamos muy vinculados a una serie de personajes que forman parte de la Crónica Negra, pero que desconocemos bastante lo que hicieron. Sí, al final se convierten casi en un símbolo de una época, en una especie de encarnación misteriosa. No sabemos muy bien, hemos oído hablar sin duda del hombre lobo de Allariz, pero no conocemos las circunstancias de normal también. Han transcurrido ya pues más de 150 años de aquel suceso y al final todo se olvida. Yo creo que también este libro pues es una especie de fórmula para juntar a todos estos elementos de criminales que en fin causaron algún tipo de sensación en su época. Muchas veces tampoco sabemos por qué, porque crímenes realmente se cometen todos los días. Hay asesinatos, hoy seguro que ha habido 2 o 3 asesinatos en España, ¿no? Y sin embargo, aquí hay 30 casos que trascendieron a la opinión pública, que tuvieron un cierto halo de perdurabilidad y que en algunos casos, como los que has citado, por ejemplo, en el caso del huerto del francés, se convierten ya casi en una coletilla, ¿no? Hay expresiones como "te voy a llevar al huerto" que remiten a ese asesinato, ¿no?, a esos asesinatos. Y al final yo creo que se incorporan al lenguaje, se incorporan a nuestras vivencias cotidianas, o por ejemplo el hombre del saco, pero todo esto tiene una referencia histórica que es la que hemos tratado de desmenuzar en este libro. La verdad es que hay una serie de personajes muy desconocidos, tú citas un dato y muy interesante respecto de unas figuras relativamente recientes que forman parte de historias populares y que no ha oído hablar, lo hemos mencionado ya, del Jarabo, pero recordáis que es el mayor asesino en serie de la historia de nuestro país y no se sabe a quiénes, a cuántos se llevó por delante, pero seguramente a muchos. El Jarabo fue un caso de un hombre que en un día de cólera mató a cuatro personas en un momento era un hijo de muy buena familia, bien situado en el régimen, y que para recuperar las joyas robadas, las joyas que había dado en préstamo, inició, digamos, una noche loca de crímenes y de horrores, ¿no? Y luego fue un caso muy conocido también y, en fin, digamos, porque fue recreado por la serie de televisión La Huella del Crimen con Sancho Gracia. Sí es el caso de La Ropiero, uno de los, quizá el mayor asesino en serie de la historia, por lo menos eso se dice, se atribuyó decenas de crímenes, su investigación comprometió a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de diversos países, y bueno, pues era un auténtico demente, ¿no? Pasó los últimos años de su vida en un estado prácticamente vegetativo, ¿no? Hay casos que verdaderamente nos siguen estremeciendo, desde luego. La verdad, era La Ropiero, evidentemente, me he confundido yo el La Ropiero con el Jarabo. Bueno, pues existe una de las cosas que me llama la atención, es que grandes asesinatos asociados a personajes muy importantes se convierten en una especie de Robin Hood en nuestro país. Caen bien, aunque hayan sido condenados, aunque sepamos más o menos en lo que ocurrió. Rafael Escobedo, la Dulceneus, ¿es un síntoma de nuestro país o es un síntoma de los asesinatos en general de la crónica negra? ¿Existe esto? Cierto, ¿verdad? Hay casos así, ¿no? En la historia reciente, también en algunos sucesos anteriores, por ejemplo, el caso de las estanqueras de Sevilla fue muy sonado en su época, porque bueno, aparecieron dos hermanas que eran estanqueras en un barrio de Sevilla asesinadas, culparon a unos delincuentes comunes del crimen, pero parece ser investigaciones posteriores han confirmado que no tuvieron nada que ver con ese asesinato. En los dos casos que citas, sí se sabe que, por supuesto, la Dulceneus tuvo que ver con el asesinato, estuvo implicada en el asesinato de su marido, en este caso porque persuadió a su hija de que apretara el gatillo, pero también conocemos las circunstancias en que lo hizo. Su marido, en fin, era un hombre que, por decirlo de una manera suave, era representante de otra época, ¿no? Y yo creo que Dulceneus encarnaba esos aires de modernidad con los que mucha gente en aquella España se podía simpatizar y podía implicarse, ¿no? Y al final simpatizamos con ella, con la Dulceneus, lógicamente, porque nuestros valores se ejemplifican más estando en contra de personajes como el asesinado. Sí, exactamente. Bueno, partiendo, por supuesto, de que nunca hay que cometer un crimen, claro. Y demás, pero te acercas, simpatizas y luego además, en fin, un tratamiento informativo que suscitó también mucho la opinión. La opinión pública se puso de su lado desde el primer momento. La Dulceneus, por cierto, es un personaje muy enigmático, sabemos que vive. Ha publicado algunos libros de poesía en los últimos años de autoedición. Y sería muy interesante siempre pues seguir contando. Yo creo que la última entrevista que concedió fue hace como 10 o 12 años. Y en el caso de Escobedo, pues otro personaje, claro, sí. Mítico, ¿no? Al final, ¿cómo no te vas a enternecer con aquella entrevista que le hizo el Loco de la Colina, ¿no? En su programa, en la que aseguraba que él no había tenido que ver con la muerte de sus suegros, entre comillas, porque no estaba casado con su pareja Miriam, y fue pues una especie que, en fin, se le atribuye una sensación como de víctima propiciatoria, ¿no? No sabemos realmente lo que hubo detrás del asesinato de los marqueses de Urquijo, y por eso creemos que a lo mejor el caso de Escobedo pues fue el de un falso culpable, ¿no? Y al final yo creo que la opinión pública pues sí que en algunos casos sí que se puede poner del lado de los supuestos asesinos, que también en este caso son víctimas. De todas formas, parece y daba la impresión, en este caso también, en Rafael Escobedo, que aunque hubiera pruebas, aunque le condenaran, pues la sociedad iba a estar con Rafael Escobedo, porque seguramente fue durante su vida víctima de una situación social que no era justa, básicamente. Entonces la gente se situaba con él, independientemente de que sea un caso con enormes nubarrones. No se sabe la verdad, no se sabrá nunca, pero hay pruebas a favor y pruebas en contra de que actuó solo o en compañía de otros. ¿Qué otros? No lo sabemos, ¿no? Exactamente, esa es la coletilla, ¿no?, que se emitió en el veredicto y que luego además sirvió como título para una interesante película de género negro, ¿no?, que no recuerdo si trabaja o no. Iba a decir Agustín González, pero bueno, no estoy seguro. Creo que sí. Y efectivamente, ¿no? Son sucesos contemporáneos los que estamos citando, más o menos de los años 80, ambos, pero también esa situación de desvalimiento social se veía mucho en la España de los años 20, 30 del pasado siglo, de gente ligada a la tierra, ¿no?, de campesinos que no habían recibido ningún tipo de educación y que en un rapto de locura por un problema de unas lindes, de unas tierras, pues llegaban a cometer también, a lo mejor podían cometer un asesinato, mataban al señor, al dueño, al terrateniente, y eso también suscitaba ese tipo de sensación positiva por parte de la sociedad. Fue el caso del Blanco de Benaocaz, que es unos crímenes ligados al anarquismo, en un momento en el que el anarquismo pues efectivamente atraía las simpatías de buena parte de la población, ¿no? Y esa es la situación, yo creo que también este libro contribuye a ver un poco la situación social de cada momento de España, no para, desde luego, para justificar ni muchísimo menos, pero sí para contextualizar cada uno de los crímenes y ponernos en la piel de víctimas y verdugos siempre. La verdad es que me llama mucho la atención, y seguramente lo he dicho y lo he pensado en algunas ocasiones, y lo comienzas al comienzo de este trabajo, de este libro, titulado En la escena del crimen, lo citáis. Habláis de, bueno, pues cómo a los culpables de un asesinato se ejecutó en público, en una plaza. La verdad es que llama la atención, viendo en la historia, que acudían a las ejecuciones cuando existían, afortunadamente ya no existen ejecuciones ni penas de muerte, pero asistían al garrote vil o a lo que fuera, asistían muchas personas a la plaza, se convertía en un espectáculo y la gente disfrutaba con la muerte de otros. Eso, tremendo caso, sí. Y que no estamos hablando del siglo XVIII, vaya, que estamos hablando de ayer, como quien dice. Sí, sí, sí. Bueno, ha habido ejecuciones por garrote vil en España hasta los años 70 del pasado siglo, esa es la realidad. Y efectivamente la muerte como espectáculo, ¿no?, que es un tema también que da para muchos volúmenes sociológicos y que en este libro pues lo abordamos, como también lo abordaron muchísimos intelectuales, muchísimos regeneracionistas, gente, pues no sé, intelectuales, figuras de la generación del 98, grandes intelectuales de principios de siglo, que por supuesto veían con muy malos ojos aquellas salvajadas, ¿no?, aquellos espectáculos. Y sin embargo, bueno, pues muchas veces las autoridades, por mantener más conservadoras, por mantener, digamos, esa figura, ¿no?, de castigo, de condena ejemplar, lo mantuvieron, ¿no? Pero también yo creo que estos crímenes y en el caso de las ejecuciones, la condena internacional que muchas veces, y nacional desde luego, por parte de las grandes figuras de nuestra intelectualidad suscitaron, hizo que los códigos penales se fueran reformando, de algún modo se suavizaran las penas y en todo caso buscaran la reinserción del reo, que esa es finalmente la gran victoria de la justicia en estas últimas décadas. Tú hablas, entre otros crímenes, en un conjunto de crímenes asociados, y los citas y hablas sobre ellos, dedicas un capítulo a esta sociedad secreta que casi se convirtió, por parte de los que mandaban, en terrorista. La mano negra. ¿Sabemos qué es lo que pasó con la mano negra? ¿Cuál era la mano negra que estaba detrás? Sí, bueno, la mano negra realmente, y dicho en pocas palabras, fue un mito, fue una leyenda. Hay una serie de crímenes, de sucesos de sangre que tienen lugar particularmente en el campo andaluz y que por parte de las autoridades pues se asignan a una especie de organización secreta, misteriosa, para darle una mayor entidad y proceder de este modo con una justicia con una mano no negra, sino una mano dura, ¿no? Y que le sirviera además pues para dar una lección a los campesinos y que bajaran la cabeza, ¿no? En este caso del capítulo este que mencionas del Blanco de Benaocaz, en fin, aquí no hay mano negra ni nada, no hay una organización como tal que se pueda llamar así. Otra cosa es que hubiera un grupúsculo de 10, 12 personas que organizaran algún tipo de, no sé, de saqueo de grano, ¿no? Claro, yo creo que en otro, sí. Yo creo que en el mundo de los asesinatos, de la crónica negra en nuestro país, la figura de una localidad, la localidad de Portorraco, cuando una serie de hermanos, cuando dos hermanos, hay que recordar, abren fuego y disparan contra otra familia, es una pelea terrible, acabó con la muerte de mucha gente, pero es una demostración de que las dos Españas se pelaron en la Guerra Civil, pero ya existían antes, durante y después. Sí, exactamente. Yo creo que iba a decir que no ha sido el último crimen de esa envergadura en España, desde luego. Es un crimen relativamente reciente. Yo lo viví cuando todavía era, digamos, niño o adolescente, y para mí fue un impacto tremendo, ¿no? No era Vietnam aquello, y de repente en una noche 9 personas no inocentes murieron a manos de dos hermanos izquierdo que se liaron a tiros en el pueblo, y efectivamente hay una pervivencia de esa España negrísima, goyesca, que en Puerto Urraco pues sacó lo peor de sí mismo, ¿no? Y hay muchos crímenes anteriores, ¿no? A Puerto Urraco, y efectivamente uno puede entender en ese contexto pues sucesos de los años 30, 20 del pasado siglo, pero que eso en esa España democrática, en esa España que miraba con esperanza al futuro, sucediera todavía en un pequeño pueblo, en una pedanía, la verdad es que a muchos nos dejó helados. La verdad es que la recuperación, la citación, la explicación de cada uno de los hechos, de cada uno de los acontecimientos que han formado parte de esa crónica negra, está extraordinariamente relatada en este libro, en este trabajo que ha publicado La Luz, que se titula En la escena del crimen. Sus autores son Eladio Romero y Alberto de Frutos, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Alberto, mil gracias una vez más, por todo, por tus palabras y en este caso por tus letras también. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, Bruno. Gracias de corazón. Las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, todavía una hora por delante en La Rosa de los Vientos, una hora en la que vamos a tener Cuéntame cómo pasó, y también vamos a escuchar una entrevista con un historiador que ha investigado, y es fascinante todo el trabajo que ha realizado, quita muchos mitos y pone muchas realidades sobre la mesa. La historia de la esclavitud se llama El descubrimiento de Europa, porque también ellos se vinieron aquí y se encontraron con un nuevo mundo, Europa. Los esclavos, la visión de los esclavos, un historiador nos cuenta cómo fue ese momento tan importante en la historia de la humanidad. Insistimos, hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero en La Rosa de los Vientos. Haremos ahora una pequeña pausa para escuchar la actualidad y para escuchar las noticias, y después vamos a continuar con esas dos secciones, con ese Cuéntame cómo pasó y con la entrevista que vamos a escuchar, la entrevista relacionada con el mundo de la esclavitud. Os recordamos, ya está el programa de ayer, las grabaciones, y dentro de unas horas el de hoy, y las diferentes grabaciones también se van a poner a escuchar en la página web ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Lo dicho, una pequeña pausa, la actualidad, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Solamente quedan 5 horas para que hoy, en Más de Uno, aquí en la sintonía de Onda Cero, Carlos Alsina entrevista al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Va a ser un momento muy importante. Es la primera entrevista después de la convocatoria de elecciones, primera entrevista en radio. Vamos a estar muy pendientes hoy en lo que vaya a ocurrir aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Estamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Cuéntame cómo pasó, y también vamos a tener en esta hora de programa una entrevista sobre el mundo de la esclavitud. Vamos ya con ello, que vamos muy justitos. Cuéntame cómo pasó. Cada vez con más facilidad y frecuencia se contemplan auroras boreales, un fenómeno conocido que ahora tiene la peculiaridad de verse lejos de su habitual entorno polar. Y hoy vamos a intentar descubrir a qué se debe y también por qué parece que el Sol está inquieto, pues todo apunta a que el evento Terminator se podría haber adelantado. Para aclarar estas cuestiones nos acompaña Miquel Torta, doctor en física y jefe de investigación en geomagnetismo y aeronomía del Observatorio del Ebro del CSIC y de la Universidad Ramón Llull. Buenas noches, Miquel. Hola, buenas noches. Lo que le está pasando a nuestro Sol debería preocuparnos. Bueno, es algo cíclico, o sea que no es nada que haya ocurrido antes ni que sea excepcional. Es un el Sol tiene un ciclo de aproximadamente 11 años en el que su actividad va variando y ahora nos estamos acercando al máximo de uno de esos ciclos. ¿En qué consiste el evento o efecto Terminator? Porque así el nombrecito es como que asusta. Sí. ¿Y qué repercusiones podría tener? Bueno, yo no sé si se va a producir un evento de estas características o no. En realidad nadie lo puede predecir con mucha antelación. Solo se puede empezar a predecir cuando ya está a punto de suceder. Sería un evento extremo de esos que ha habido en la historia del Sol y que debido a que cada vez somos más dependientes de nuestros sistemas tecnológicos y estos eventos cuando llegan a la Tierra en determinadas condiciones cuando llega esta nube de plasma de partículas altamente energéticas que llegan del Sol nos puede afectar más que antes porque cada vez somos más dependientes de esos sistemas tecnológicos que se pueden afectar, que se pueden ver afectados. Sí. ¿Crees que entonces se ha adelantado o simplemente puede estar dando algún aviso de lo que podría ocurrir? Porque creo que los 11 años que estabas comentando, en principio, se cumplirían en el 2025. Sí. Nunca es exactamente 11 años. Puede oscilar un año más, un año menos, desde que se observa los ciclos solares, desde cuando Galileo Galilei inventó el telescopio, que se está siguiendo esa actividad. Pues se esperaba, por esa duración típica, cuando empezó la actividad hace unos pocos años, que el máximo efectivamente sería hacia 2025 y de una determinada amplitud de acuerdo con los ciclos anteriores, porque no todo amplitud quiero decir más eventos activos, más eventos ya remarcables. Está habiendo más eventos de los que se estaban prediciendo para esta época del ciclo en la que estamos, lo cual puede significar o bien que ya hayamos llegado al máximo, con lo cual se habrá adelantado, o que este ciclo se acabe produciendo el máximo en 2025 como estaba previsto, pero que tenga un poco más de actividad de la que inicialmente se había previsto. O sea, que podría ser lo que tú comentas, esos avisos. O sea, es que no hay una cosa certera de saber exactamente si ese punto álgido se ha llegado ya, ¿no? Hay que estar vigilante. Claro, hasta que no empiece a volver a bajar, no nos daremos cuenta. Pero fíjate que desde Galileo Galilei, que estás diciendo que se empezaron a observar pues estas tormentas solares, ¿no? Y estos movimientos así del Sol, que incluso se llega a mencionar tsunamis solares, que queda así como muy espectacular. Pero claro, en esos tiempos, la red eléctrica que tenemos ahora no tiene nada que ver con la red eléctrica que tenemos en estos momentos. Entonces, ahí es donde nos preocupa un poco, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se podría crear una crisis, ¿no? Si llegamos a estos puntos. Sí. Son lo que se llama eventos de poca probabilidad, porque no suceden muy a menudo, pero de alto impacto. Y cada vez más. O sea, cuando se empezó la humanidad a preocupar por esos eventos solares, fue aproximadamente mediados del siglo XIX, en 1859, con un evento que se llama evento de Carrington, porque fue Lord Carrington quien, observando el Sol, se dio, dibujaba esas manchas solares que son indicios de zonas activas del Sol, y se dio cuenta que hubo una fulguración, una fulguración en el Sol, que es lo que, iniciándose desde el Sol, viaja hacia el espacio interplanetario, es como si el Sol vomitase grandes cantidades de partículas y energía que viajan en el espacio interplanetario, y si pillan a la Tierra por el camino y esa nube de plasma tiene una polaridad invertida a la del campo magnético de la Tierra, que nos protege precisamente de esa radiación, pues es cuando se pueden, pues bueno, sobre todo por las zonas aurorales, inyectarse partículas que excitan a los átomos de la atmósfera y generan las auroras boreales y australes, que no son más que fenómenos ópticos, pero que no son perjudiciales. Pues fue en aquella época ese evento ya perjudicó al primer sistema tecnológico susceptible de ser perjudicado, que fue el telégrafo. Uh-huh. Y a partir de entonces, pues luego vinieron las redes de transporte de energía eléctrica, también tenemos satélites que se ven afectados, nos basamos en posicionamiento por satélite y al atravesar la ionosfera, que se ve perturbada por la radiación, también nos puede engañar en el posicionamiento, etcétera, etcétera, cada vez. Y incluso estoy casi convencido de que en el futuro surgirán otros sistemas tecnológicos que todavía no tenemos ahora, que también se verán afectados, con lo cual cada vez seremos más vulnerables, seguramente. Yo no sé si en un caso así, ¿qué sería más vulnerable? ¿Los satélites? ¿La red eléctrica? Porque claro, si son las dos cosas a la vez y es algo así como muy muy potente, pues ahí ya sí que tenemos el cataclismo. Sí, bueno, se pueden dar varios fenómenos encadenados, y no todos pueden suceder al mismo tiempo. Los que son afectados por la radiación al cabo de 8 minutos, que es el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra, ya se produce la afectación en el entorno terrestre. Pero cuando son debidos a las tormentas geomagnéticas que se producen al llegar esa nube de plasma en el entorno ya más cercano a la Tierra, entonces pues tarda pues del orden de entre un día y dos a llegar a la Tierra. Uh-huh. Hoy en día tal vez el fenómeno más preocupante es lo que se llaman las corrientes inducidas geomagnéticamente, y es lo que pasó en el telégrafo en 1859 y que ya se ha visto la Tierra afectada por alguna tormenta geomagnética importante. Por ejemplo, en 1889, en el 13 de marzo de 1989, toda la región de Quebec, en Canadá, se produjo un apagón y se quedó a oscuras durante, afortunadamente, solo unas 9 horas. Uh-huh. Pero se teme, y luego ha habido otras tormentas en los ciclos solares posteriores que también ha afectado a otras regiones de la Tierra, normalmente en latitudes altas. Pero el miedo es que se pueda producir en cascada, colapse toda una red importante y dañe a transformadores de alta tensión de las subestaciones transformadoras, y el problema sería cómo reponer todos esos transformadores de manera rápida. Y bueno, se ha valorado incluso qué puede representar. Sería algo parecido a una pandemia o una guerra, porque no me imagino que puede suceder si nos quedamos todo un país o toda una región importante sin corriente eléctrica durante días, semanas, meses. Puede ser una catástrofe. Y Miquel, imagínate ya lo que nos faltaba. Si ocurriera, por ejemplo, que tenéis los avisos o que estás viendo que esa reacción en cadena que estabas comentando podría llegar a suceder, con la tecnología de ahora, no como en el siglo XX o en el siglo XIX que nos has comentado esos dos casos, ¿se podría saber a qué territorio, a qué zona afectaría con antelación y poder avisar? Sí, de hecho se está haciendo, hay sistemas de alerta temprana, en, sobre todo en los países, lo que te decía, en los países en latitudes aurorales, sobre todo, cerca de los polos geomagnéticos, que no geográficos, o sea, norte de Canadá, incluso norte de Estados Unidos, Escandinavia, Nueva Zelanda, tal vez, en esos países sí hay esos sistemas de alerta. Empieza a verlos ya también en latitudes más bajas como la nuestra. Lo que pasa es que nuestras afectaciones son menores. Uh-huh. Y se basan en tratar de estar observando continuamente, por un lado, el sol. Y ya te digo que da un cierto margen de espera hasta que no se produce el evento en la Tierra, pero claro, cuanto más allá quieras, con cuanta más antelación quieras predecir, más incierta es esa predicción. Es como con la meteorología tradicional, y por uh-huh. eso lo llamamos meteorología espacial. Cuando ya está casi llegando a la Tierra, entonces ya es más fácil decir si ese evento va a ser geoefectivo o no, o sea, que si se va a producir esa tormenta geomagnética o no se va a producir este fenómeno que se conoce como reconexión magnética de los dos campos magnéticos con polaridades distintas que te decía. Uh-huh. Pero eso ya sucede solo a media hora, tres cuartos de hora, una hora como mucho, dependiendo de la velocidad de ese viento solar. A que se produzca el fenómeno en la Tierra. Pero bueno, sí existen esos avisos. Nos estamos volviendo más resilientes, obviamente, en esos países más vulnerables. Pues probablemente los transformadores, esos grandes transformadores que se instalan, ya están más protegidos que en los años 80 y 90 del siglo pasado, etcétera. O sea que sí hay una sensibilización, y sí que bueno, como mínimo análisis de cuán vulnerable es la red eléctrica de cada país, sí que se está haciendo. De hecho, es lo que venimos, en lo que estamos trabajando. Me voy a poner en un momento así como muy crítico. Vamos a ponernos ya como en lo peor, que aunque se piense que no sea tan fuerte, resulta que sí, que el sol está con esa tormenta tremenda, está con ese evento Terminator, y al final afecta a estas zonas que son más vulnerables, a estos lugares, en la red eléctrica. Y me pongo en la imaginación lugares sensibles como una central nuclear, un silo de misiles. ¿Se tiene algún protocolo de actuación? ¿Eso le puede afectar? ¿Hay una forma de proteger? Yo que me estoy poniendo lo peor, como ves. Sí, no es que se vaya a incendiar nada. Como mucho se va a incendiar el transformador y nos vamos a quedar, se va a quedar esa región sin energía eléctrica. Imagino que, igual que en los hospitales, en las centrales nucleares, debe haber sistemas de alimentación alternativos, uh-huh. o sea, generadores diésel y tal, eso estoy seguro que están preparados. El problema es si dura durante mucho tiempo y hay que reponer distintos transformadores a la vez en distintos países o en distintas regiones. Sí que me consta que las protecciones civiles de esos países tienen protocolos de actuación para cuando las infraestructuras críticas se puedan ver amenazadas. Uh-huh. El de algún modo es, no es fácil tampoco, porque si es un evento de esos con probabilidad de muy baja de que pueda haber un caso cada, digamos, 100 años, 200 años o quizás más, cuanto más bajemos de latitud. Pues claro, es complicado invertir en eso cuando a lo mejor no, pues, ni tus nietos lo van a utilizar. Es una decisión que no me gustaría tener que tomar. Por suerte me dedico a la investigación científica y no a la protección civil. Sí, por lo menos vosotros tenéis la posibilidad de estar avisando luego ya. Sí. En la Tierra, que tomen las decisiones pertinentes, ¿no? Es como lo de la película esa de que no quieren mirar hacia arriba, que viene el meteorito, pues sí. Esto es lo mismo. No, vamos, que no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero bueno, ya al final paso ya veremos. ¿Qué ¿Es cierto que los satélites que realizan su trabajo en una órbita baja también se tienen como más influencia de estas tormentas magnéticas del Sol? Por ejemplo, si no tienen esa propulsión que les ayuda a mantener, ¿no?, esa distancia de la Tierra. Sí, de hecho debido precisamente a ese aumento de partículas energéticas que llegan hasta la atmósfera, se cuelan sobre todo por las rendijas que hay en los polos. Como te decía, nuestro propio campo magnético nos protege. Sin el campo magnético de la Tierra no habría vida en la Tierra, porque esa radiación nos freiría, no sería imposible. Pero el escudo es efectivo sobre todo en latitudes bajas, medias y medio altas, pero justo en la zona auroral, ese círculo o esa elipse que se forma alrededor de los polos magnéticos, que es por donde se cierran las líneas del campo magnético terrestre, por ahí se cuelan esas partículas, y eso calienta más la atmósfera terrestre y la hace más densa, y por eso produce más frenado, más fricción a los satélites en órbita, y por eso puede decaer su órbita, sí. ¿Y cómo es nuestra estrella? ¿Cómo es nuestro Sol? ¿Cómo le definirías? Porque es muy importante para nosotros. Bueno, sí, eso es lo más importante que tenemos, o sea, es lo que nos da la vida. Nos da energía, pero bueno, también cuando se excita. que tiene derecho a excitarse también, que se enfade, sí, ¿no? Es a diferencia de la Tierra, que tiene un campo magnético, digamos, casi dipolar, o sea, con una estructura aproximadamente dipolar y casi orientada según el eje de rotación de la Tierra, por eso el norte geográfico y el geomagnético no está muy lejos. En el Sol es más complejo, y esas zonas activas quedan evidenciadas por esas manchas solares que se ven en las frecuencias visibles. Por eso se pueden observar con un telescopio, y casi a simple vista, si pudiésemos mirar directamente al Sol. O sea, tienen ahora mismo, cuando el Sol está activo, pues son del tamaño de varias tierras, por decir algo, de la superficie. Entre mancha y mancha se cierran líneas de campo magnético del Sol, que es complejo, no es simplemente bipolar. Y por eso, cuando se produce también ese fenómeno de la reconexión, pero en el Sol, de alguna manera esas líneas de campo que se cierran en la superficie del Sol, que van de una mancha a otra, se rompe de alguna manera, y es cuando se libera es cuando se produce esa fulguración, esta eyección que se llama de masa coronal, y que viaja en el espacio. Todavía quedaría mucho por explorar en el Sol, porque los telescopios que hay ahora, aunque se ha conseguido muchísima precisión, ¿os están dando datos que os están sorprendiendo? Bueno, yo tengo que confesar que no soy físico del Sol, yo me dedico al geomagnetismo, al campo magnético ya en la Tierra. Sí, pero bueno, por interés seguro que sí, tienes información. Sí, me consta que en lo que se está sobre todo avanzando de cara a la predicción de cuándo se puede llegar a producir un fenómeno de estos con suficiente antelación, se basan en heliosismicidad. O sea, todo lo relacionado con el Sol lleva el prefijo helios, porque en el Sol hay mucho helio. Es una gran central de fusión nuclear, a diferencia de las que tenemos por aquí cerca que nos generan energía, que son de fisión, que rompen, se basan en romper átomos muy pesados, muy masivos, en átomos menos pesados, y se libera energía. En el Sol lo que se produce es la fusión, o sea, átomos de hidrógeno se fusionan para generar helio y en ese proceso también se libera energía. Y por eso todo lo relacionado con el Sol lleva el prefijo helios. Uh-huh. Y de la misma manera que en la Tierra, gracias a las vibraciones sísmicas, gracias a los terremotos, conocemos el interior de la Tierra, porque cuando se rompe una falla, libera energía en forma de ondas que viajan por toda la Tierra y al atravesar las distintas capas de la Tierra, pues nos dan información de su interior, de la misma, uh-huh. de la misma forma que con una ecografía, que también son ondas, un médico puede explorar, un radiólogo puede explorar nuestro cuerpo, gracias a las vibraciones que se producen en el Sol, pero observadas desde aquí, ya no tenemos sismógrafos, se conoce de algún modo cómo se está moviendo el Sol y eso puede ayudar a, bueno, estudiando cada vez que se mueve de una manera, qué es lo que sucede a continuación, está ayudando a la predicción a largo término de lo que puede llegar a ser una tormenta solar. ¿Se puede decir si vemos auroras boreales en lugares inusuales, es como que un aviso de que el Sol está actuando contra la Tierra, está teniendo ese momento de geomagnetismo? Sí, bueno, cuando ya está la aurora aquí, es que ya tenemos la tormenta geomagnética aquí, eso sí, es un indicio. Y también es cierto que cuando se ven a latitudes bajas, es porque el evento es extremo, o sea, uh-huh. las tormentas geomagnéticas severas lo que hacen es de alguna manera expandir y hacerla más grande esa zona auroral y puede llegar a latitudes bajas. Cuando el evento de Carrington se vieron auroras en Roma, en el Caribe, durante la Guerra Civil, ahí hubo, creo que fue en el año 38, bueno, se creía que era que el enemigo estaba atacando, estaba bombardeando determinadas ciudades y lo que era en realidad era una aurora que se vio en España. Mejor, ¿eh? No es tan raro, se han dado en más de un ciclo solar. Esta vez, yo soy, bueno, no he hablado con el que sacó la foto en Extremadura, uh-huh. Ahora en el 23 de abril, creo que fue. Sí, sí, sí. Pero también creo que bueno, que los astrofotógrafos hoy en día no son como los de la Guerra Civil y tienen mejores equipos y algo que a lo mejor no se ve a simple vista, ellos lo llegaron a captar, o sea que también es posible que se vean más porque se observa mejor. Entonces, por ejemplo, alguien que no es experto, ¿hay algún indicio o alguna señal del Sol que podamos decir, uy, esto es preocupante o no? Bueno, claro, a simple vista es difícil acertar. Lo que sí que es cierto es que tiene que haber un grupo de manchas importantes cerca del, o sea, bueno, cuando empieza el ciclo están más a latitudes altas solares y a la que va avanzando el ciclo se producen más cerca del ecuador solar, pero tienen que estar bastante centradas, o sea, cuando ves el disco solar tiene que estar más o menos en el centro porque entonces está apuntando a la Tierra, pero cuando se produce realmente la erupción, eso no se ve a simple vista, se ve a determinadas frecuencias y con determinados equipos, a simple vista es muy difícil verlo. Y claro, un síntoma de que el Sol está activo son esas manchas. Uh-huh. Que luego sea que se produzca la erupción y que esta impacte de lleno en la Tierra, eso ya solo se puede medir con los instrumentos adecuados. ¿Y como prevención se pueden llegar a tomar medidas de protección ante una posible tormenta magnética perfecta, Terminator o no Terminator? ¿Quieres decir por parte de la población? Sí, sí, desde aquí, vamos, bueno. Porque no sé, las autoridades o que estén ahí un poco... Bueno, yo no me volvería paranoico, ¿eh? Bueno, los hay que sí que son muy aprensivos a este tipo de cosas y, bueno, pues tienen la despensa bien llena y latas por si no hay, los frigoríficos no funcionan y tal, sí que los hay, sí. Y bueno, pero bueno, yo no me estresaría, y más en nuestras latitudes, ya te digo. Estuviéramos en el norte de Noruega o de Suecia o en Canadá, pues bueno, teníamos más números, sí. Pero por aquí yo no me preocuparía. O sea, que estaríamos ahumando salmón a Tutiplén. Oye, muchas gracias, Miquel, por informarnos y tranquilizarnos, porque el nombrecito, sí, de Terminator, la verdad, es que nos pone en alerta, ¿eh? Sí, bueno, uno puede ser, bueno, puede alertar más o menos, o puede sensibilizar más o menos, ya te digo, yo particularmente no me siento preocupado. Vale, fenomenal, pues confiamos en tus palabras de experto y estaremos expectantes a ver, pues mirando nuestro sol, que cuando haga ese cambio de ciclo, si no lo ha hecho ya, pues que no se comporte demasiado virulento y que sea amistoso, porque de verdad que el sol da vida. Cuéntame cómo pasó. Puede ser exagerado o no exagerado, pero lo importante es que posiblemente el 12 de octubre de 1492 es el momento más importante de la historia de la humanidad, porque en ese momento se descubrió la existencia de otro mundo, de otro continente, de otra realidad, y comenzó lo que después se llamó la mundialización, la globalización. El mundo se unió, la Tierra era redonda y todo absolutamente cambió a partir de ese día. Nosotros fuimos allí, ellos se vinieron aquí y pasaron una serie de cosas que se encuentran en este libro y este trabajo, que el historiador que tenemos a continuación lo conoce perfectamente. Es historiador por la Universidad de Sevilla y muchas otras cosas. Acaba de publicar un libro que se titula, está en crítica, que se titula El descubrimiento de Europa. Él es Esteban Nemira Caballos. Esteban, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, un placer estar contigo, con vosotros y con vuestros oyentes. El placer nuestro para hablar de lo que pasó, de algo de lo que pasó después de esa fecha que se produce el descubrimiento de América. He dicho el momento más importante de la historia de la humanidad. Yo no sé si es cierto o no, si es exageración o no, pero no tiene que estar muy lejos de la realidad. Es uno de los momentos y uno de los días más importantes. Bueno, sin duda, yo creo que fue uno de los momentos claves en la historia de la humanidad, porque el mundo comenzó un proceso imparable de globalización que llega hasta la actualidad. De hecho, hasta entonces había tres continentes que se equiparaban perfectamente con la Santísima Trinidad. El descubrimiento de un nuevo continente supuso un cambio radical en la forma de pensar. De hecho, yo siempre digo que había voracidad en Europa por el metal precioso americano, pero también había una curiosidad por conocer, fascinación por conocer lo que había allí, el continente nuevo que se había descubierto, quiénes los habitaban, a qué se dedicaban, y por tanto, desde muy pronto comienza un trasiego continuo de productos alimenticios, de hierbas medicinales, de productos artísticos, de personas, de ideas, a nivel mundial, a nivel global. pasaron una serie de cosas y hablas de muchas en el libro, muchas en este trabajo. Una de las que nos ha llamado la atención es el tráfico de seres humanos, la esclavitud. Tú dices, desde el primer momento los indígenas fueron considerados seres racionales pero inferiores, sin conciencia y volubles en su pensamiento. Muchos autores los presentan como seres ruines, crueles, serviles, mentirosos, vengativos, torpes, sodomitas, sucios e incestuosos. Lo que pasó en el mundo, la esclavitud, porque una esclavitud en la que se producía allí por parte de los que fueron allí, América, y los que se trajeron aquí, porque comenzó, luego se prohibió, pero comenzó una serie de trata de personas y los seres humanos se convertían en una suerte de mercancía. Eran pues, y se vendían incluso en mercados, ¿no? Bueno, pero hay que decir que la esclavitud estaba totalmente asumida por el mundo en aquellos momentos, ¿no? Había esclavitud también en la América indígena y en Europa estaba totalmente normalizada. Tenían esclavos los obispos, en los propios conventos, los nobles. O sea que la esclavitud estaba, era algo normalizado. Cuando España llega a América, en los primeros años, España practica lo que se habían venido practicando durante la Edad Media, que ya en 1451 el Papa Nicolás III había permitido a los portugueses esclavizar a cuantos paganos e infieles se encontrasen en África. Por tanto, España mimetiza ese comportamiento y sigue, bueno, pues inicia con ese tráfico. Pero lo mismo que decimos, y eso es historia, el tráfico de seres humanos de América con respecto a España, hay que decir también, es justo decirlo, que España tarda 8 años en abolir parcialmente la esclavitud, en 1500, la esclavitud indígena, y medio siglo, 50 años, en prohibirla definitivamente por las leyes nuevas de 1542. Y aunque las comparaciones son odiosas, ¿no? Yo no soy muy partidario de eso de andar comparando, pero bueno, otros imperios tardaron 350 años más que España en abolir esa esclavitud indígena, ¿no? Por tanto, efectivamente... Eso está muy bien lo que lo puntualices, porque siempre tenemos como la espada de Damocles sobre España, como que hemos sido malos malísimos, y en cierta manera pues lo fuimos, pero es cierto también que en cuanto a los derechos, Isabel la Católica, la reina, aunque la religión era algo que imperaba muchísimo, ¿no? Y que de alguna forma pues era como que ya lo sentía a sus hijos, una vez que se hacían como más cristianos o asumían la religión nuestra, pero esa poquita distancia desde que empiezan a llegar como esclavos a después cuando se intenta ser oficialmente liberados, ella lo hace, pero luego hay trampitas, ¿verdad, Esteban? Hay trampitas que claro, hacen los dueños para intentar que esos esclavos en España, porque sobre todo estamos hablando de cuando vienen aquí a España, pues sigan siendo de alguna manera. Bueno, es que en primer lugar hay que decir que no es tan fácil suprimir la esclavitud. La reina católica en 1500 hace una primera prohibición, salvando los indios caníbales, los caribes, y también los capturados en buena guerra. Pero al final hay un tira y afloja porque en 1530 se vuelve a abolir otra vez de manera definitiva. Pero el problema, ¿cuál era? El problema era que había alzamientos indígenas y los españoles que iban a combatirlo iban a cambio de botín, y el botín más importante era la captura de esclavos en buena guerra. Con lo cual, ahí hay una contradicción en términos entre la intencionalidad de la corona de acabar con la esclavitud sobre unas personas que habían sido declaradas vasallas de la corona de Castilla, y por otro lado, la necesidad que había de combatir las rebeliones indígenas, ¿no? Que solamente los españoles acuden si les garantizan que pueden capturar esclavos en guerra justa, ¿no? Por tanto, ahí está un poco la contradicción. Y efectivamente, y después se trafica, se traen indios esclavos a España, varios miles que llegan en las primeras décadas del siglo XVI, y aquí pasa un poco de todo, ¿no? Bueno, pues lo mismo en la actualidad que hace 5 siglos, ¿no? Había pues la persona que sorteaba la ley, el sinvergüenza, la persona que lo trataba mal, y eso pasa un poco con todo, con los indios que llegan esclavos y también con los que llegan como personas libres, ¿no? Hay personas que lo tratan con dignidad y otras personas que no, pero no era una cuestión de Estado, eso sí es importante. ¿Cómo era el trayecto? ¿Cómo era la llegada de las personas que después se convertían en esclavos, que venían de América, que vinieron a Europa, fundamentalmente en el comienzo a España? ¿Cómo era? Porque venían completamente hacinados, muertos de hambre, era una imagen terrible. Bueno, ya el viaje a América era tremendamente complicado y riesgoso, ¿no? Y no había camarotes de primera clase ni de segunda, o sea, era un viaje realmente muy incómodo y sobre todo muy riesgoso, de ahí que el rey nunca se embarcara rumbo a América, porque no era lógico que la cabeza del imperio pudiese peligrar en ese viaje. Por tanto, para todo el mundo era ya complicado. Para los esclavos africanos que iban a América era tremendo, y para los esclavos indígenas que venían a Europa, pues también era un viaje tremendamente duro, porque obviamente, si por las circunstancias que sea escaseaban los alimentos o escaseaba el agua, los primeros en faltarles alimento y ese agua eran precisamente los indígenas. Aparte de que muchos se sintieron montados en un barco, en un mundo que desconocían, sacados de sus civilizaciones, de sus culturas, de sus tribus, y conocemos casos incluso de algunos que se inmolaron, ¿no?, que se arrojaron al océano en medio del Atlántico, ¿no?, porque no pudieron aguantar la presión de esas circunstancias vitales que estaban sufriendo. Tú cuentas y hablas de una serie de contabilidades que no llega al 1% los esclavos que fueron vendidos en el mercado de Sevilla entre 1453 y 1525. Y remarco estas fechas, entre 1453 y 1525. Esto quiere decir que no todos venían de América, sino que también había esclavos que tenían origen en África y tenían origen en otros sitios. ¿Qué no se inventó con el descubrimiento de América la esclavitud? Hombre, la esclavitud es histórica y reconocida y totalmente aceptada como natural. En Sevilla había miles de esclavos, ¿no? Entonces, en Andalucía, sobre todo en el sur de España, hay estudios muy extensos sobre la esclavitud en el sur de España, sobre todo, también en el norte, pero en menor medida, donde había, bueno, pues un grueso de esclavos subsaharianos, y también estaban los esclavos blancos, que se llamaban, que eran los esclavos berberiscos, capturados en el norte de África, ¿no? Que había mucha cantidad de esclavos blancos, sobre todo en Málaga y en la costa andaluza, ¿no? Por tanto, había esclavos de muy distintos puntos. Cuando se descubre América, empiezan a llegar esclavos indígenas de la América española. Cuando España lo prohíbe, empiezan a llegar esclavos indígenas de la América portuguesa y también de la propia India, de Calicut y de las propias Indias orientales que poseían los portugueses, ¿no? Por tanto, evidentemente, la esclavitud indígena era un porcentaje que no llegaba al 1% de la esclavitud de los esclavos que había en el sur de España. No llegaba al 1%, teniendo en cuenta que los esclavos eran ya, en el mejor de los momentos, en el momento más álgido, estaban entre el 5% y el 6% de la población, ¿eh? Por tanto, estamos hablando de cifras bastante reducidas. Y en España... Sí, termina. ¿Sí? No, de cifras bastante reducidas en cuanto a la esclavitud, que a partir de 1542 hay que decir que se vuelve residual y empiezan a llegar otro tipo de indígenas de América, ¿no? Que eso es una parte muy importante del libro, ¿no? Cómo llegan todos estos nobles indígenas, curacas, caciques, collas, ñustas, payas, pipiltin, o sea, toda la nobleza indígena, conquistadores indígenas y también administradores indígenas que llegan a la península con otros motivos, ¿no? Con motivo de reivindicar derechos y de pedir prebendas. ¿Cómo eran recibidos ellos? ¿Se les consideraba con todos sus derechos civiles? Porque me imagino que, claro, el cambio de estar en el Nuevo Mundo a llegar a Europa, tener que adaptarse un poco a la burocracia española y tener que pleitear, ¿se les respetaba en todo momento? ¿Ellos sabían hacer todo tipo de gestiones? Porque imagino que al principio, pasado unos años, pues sí, pero al principio los primeros que llegaron y estuvieron reivindicando sus derechos, pues igual algún que otro problema sí tendrían, ¿no? Bueno, es que hay que distinguir, llegan miles de indígenas, lo que hay que distinguir porque no es lo mismo el que llega como esclavo. No, no, me refiero, claro, me refiero a la gente que ya es noble, la gente que ya tiene un terreno, o sea, que los que tú estabas comentando, que ya son personas que están consideradas dentro de la sociedad del Nuevo Mundo y que vienen aquí a reivindicar o a pleitear las cosas que piensan que están abusando o que no se les ha respetado. Bueno, pues hay que decir que tenían no los mismos privilegios, sino más privilegios que muchos españoles, porque el rey los recibía siempre. Si yo vivía, si una persona del siglo XVI vivía en un pueblito de Extremadura o de Castilla-La Mancha, pues difícilmente lo iba a recibir el rey en una audiencia. Los indígenas los reciben todos en la corte de Madrid. Se reciben todos, incluso se pensionan, se les pensiona porque saben que no se pueden mantener y se les da una pequeña pensión diaria para que puedan sobrevivir. Y si no tienen dinero para volverse a América, se les paga, se les financia el viaje. Por tanto, son financiados y son además escuchados, ¿no? Y en muchos casos prebendados. O sea que la nobleza la equiparan, en el siglo XVII se equipara la nobleza indígena a la nobleza hispana. Y por tanto, son iguales en derecho y muchos de ellos consiguen grandes cosas, ¿no? No solamente piden tierras o piden la tierra de su cacicaco o piden escudo de armas, ¿no? Incluso piden títulos nobiliarios, el rey se los da. A Ana María Lorenza Colla de Loyola le da el título de marquesa de Oropesa, de Santiago de Oropesa. O a Pedro Tesifón de Moctezuma le da el título de conde de Moctezuma, títulos nobiliarios, ¿no? Incluso muchos de ellos se casan con mujeres españolas de nobleza. Diego Luis Moctezuma se casa con Francisca de la Cueva, que era hija del duque de Albuquerque, uno de los títulos más reputados que había en España, ¿no? Por tanto, consiguen grandes cosas. Y es verdad que al principio tienen ciertos problemas, pero se espabilan muy pronto, o sea, aprenden muy pronto, crean redes clientelares, tienen procuradores, tienen abogados. Fijaos, llega un momento que vienen tantos nobles del Perú que tienen permanentemente en Madrid a un procurador oficial que se encarga de ayudarlos en todas las causas, ¿no? Que estoy pensando en Vicente de Mora Chimo, que era de origen chimú, que estaba permanentemente en Madrid y se ofrecía como procurador en todas las causas de estos peruanos que llegaban, estos del virreinato peruano que llegaban a Madrid, ¿no? Y Alberto Chossop, por ejemplo, también se queda en Madrid agenciando y preparando las causas de los indígenas. O sea que ellos, bueno, muy pronto conocen los resortes. Y fijaos, sí es curioso. Saben, llegan a aprender perfectamente lo que tenían en cuenta los españoles. Por ejemplo, ellos dicen que no tenían sangre judía, que merecían mucho porque no tenían sangre judía, porque en la América prehispánica no había judíos, ¿no? Por tanto, tenían ese valor añadido, su sangre, ¿no? Digna de las mejores prebendas, ¿no? Por tanto, bueno, hay que ver a todos estos personajes cómo se mueven como pez en el agua y cómo consiguen grandes privilegios. Llega Mariana de Fianca y dice, quiero 3.000 ducados de renta anual permanente. Y dice, no, eso es una barbaridad, pero no, te voy a dar 1.000. Y le da 1.000 ducados de renta. Eso es una verdadera barbaridad que cualquier peninsular de su tiempo lo hubiera querido para él o para sus descendientes, ¿no? Bueno, pues muchísimas prebendas que se le dan. Aquí en España, por ejemplo, los Moctezuma, Bernarda de Moctezuma, está cobrando miles de pesos, le están llegando miles de pesos de la caja real de México hasta principios del siglo XIX, hasta la independencia prácticamente. ¿Hay en la forma en la que fueron tratados los que venían de América también existía cierta división? Había gente que venía de América de primera y de segunda división, es decir, se les interpretaba o se les daba derechos en función al clasismo, en función a una serie de clases, estos nobles de clase alta, estos son plebeyos de clase baja. ¿Existía esa distinción también con los que venían de fuera? Yo siempre lo digo, yo creo que España ni ahora ni entonces fue racista, fue clasista. España sí que era clasista y efectivamente esto es como ahora en España que tenemos dos términos para definir al de fuera. Está el inmigrante, que es el que llega en una patera, y está el extranjero. Bueno, pues esto es un poco igual. Aquí en España, de racismo. No, si tú eras un mestizo rico, hubo una auténtica oligarquía mestiza en España, porque los españoles que tenían hijos en América los mandaban a España a criarse con su familia, para que se educaran con sus familias españolas. y venían con dinero y eran reconocidos y se forma una auténtica oligarquía mestiza en los pueblos y en las ciudades españolas, ¿no? Donde todo el mundo respeta a ese mestizo, ¿no? Ni raza, ni racismo, ni nada parecido. Era rico, tenía dinero y era una persona reconocida y prestigiosa. Ahí está, por ejemplo, Francisca Pizarro Yupanqui, que bueno, que además asombran estos personajes, que se muere su marido, que se había casado en un matrimonio de interés con Hernando Pizarro. Con su tío. Se casó con su tío y cuando murió en el 78, 1578, se casó con el hijo del conde de Puñonrostro, que era muchísimo más joven que ella, porque ella le pareció. Dice, bueno, he estado con una persona mayor y ahora voy a estar con un jovencito porque me apetece a mí. Y vive en la calle Princesa en Madrid, en la corte, con audiencias con el rey cuando le parece. Pero Esteban, porque el jovencito no tenía mucho dinero y estaba ahí litigando por el título y dijo, a mí me interesa tener aquí alguien que me esté ayudando económicamente, claro, y a estar defendiendo que me den mi título, que luego no le salió bien, pero bueno. Efectivamente, de hecho, los españoles se casan con las indígenas, o son de la nobleza, ¿no? Porque reciben grandes territorios, grandes rentas, claro, grandes encomiendas, ¿no? Pero nunca se casan si son indias del común o si son indios del común. El que conocemos, pues, indios que se casan. Ahí hay amancebamiento, ¿no?, que se dice. Bueno, pasan cosas tremendas. En el libro cito ahí de la casuística muy muy grande, ¿no? Hay, por ejemplo, un tal Juan Márquez, que vivía en Ciudad Rodrigo, que se presenta en Ciudad Rodrigo con su pareja indígena y con tres hijos de ella. Bueno, todo va bien. Pero una vez que llegan allí, se casa con una española y la india pasa a ser como su criada. Pero fíjate, el problema llega cuando muere él y muere también la concubina indígena, la mujer Isabel de Herrera pone a la venta a los tres hijos de su marido. O sea, los saca a la venta. O sea que, bueno, que pasan cosas verdaderamente a veces tremendas. Y Nicolás de Azpeitia, que vino con su mujer indígena al País Vasco, retornó, y con la primera mestiza peruana que llega a España, con Isabel, uh-huh, y cuando llega allí le habían preparado el matrimonio con una española. Se casa y él intenta casar a su primera esposa, la esposa indígena, con un indio cestero que había por allí, y ella se niega diciendo que ella era cristiana, que estaba casada oficialmente con Nicolás de Azpeitia y que no se puede volver a casar. Y por lo visto se queda viviendo en Azpeitia, se queda viviendo ella allí con su hija Isabel. No sabemos mucho de ella. Sería interesante ver el devenir de esa indígena, ¿no?, en el País Vasco. La verdad es que cuentas unas historias realmente tremendas, esta que nos acabas de explicar, y otra en el libro, en El Descubrimiento de Europa, incluso se habla y citas cómo cuando se vendían los esclavos, los que venían de América, y se les daba una serie de valores, ¿en función de qué? Porque lo que hacía que alguien, es terrible pensarlo, ¿no?, que alguien era más caro o más barato, tenía mucho que ver con su apariencia física, con su fuerza, con su capacidad supuesta para el trabajo. Es tremendo que esto pasara aquí y pasara en cualquier lado, en cualquier momento. Bueno, pero que esto ha sido una cosa normal. Sí, claro. Se abole en España en 1837, o sea que hasta el siglo XIX, hasta la regencia de María Cristina, no se abole la esclavitud en España. Y en las colonias se mantiene prácticamente hasta la pérdida de las colonias en 1898. Bueno, se abole la esclavitud, pero no se abolen ni hay cosas y derechos que 2023 siguen sin tener los que vienen de fuera, ¿eh? Claro, pero efectivamente, pero que bueno, que era una cosa verdaderamente normalizada. Y en el precio influían muchas cosas, ¿no? Siempre tuvieron más precio los esclavos subsaharianos, ¿no? Más precio que los esclavos indígenas. Aún así, el precio del indígena en España cuadruplicaba el que tenían en sus lugares de origen. Uh-huh. Que bien es cierto que eso hacía también la trata mucho más rentable, porque lo conseguían muy barato en América y después aquí en España lo podían vender cuatro veces su precio, aunque fuese el precio más barato de los esclavos africanos, ¿no? Y bueno, y después incluían aspectos como la profesión que tuviera. Por ejemplo, el duque de Medina Sidonia tiene una capilla de ministriles indígenas y esos sí que se cotizaban carísimo y sí que vivían como auténticos noblecitos allí en la corte del duque, ¿no? O sea, que se daban muchas circunstancias y en el libro están recogidas muchísima casuística, tanto de los esclavos, que no todos eran iguales, como de los criados como de las personas del común y como de la nobleza, ¿no?, indígena. A mí me gustaría que comentaras algún caso, de verdad, porque es que esto, dices, Dios, que para imagino que ahí sería lo más normal del mundo, pero es cierto que con ese empeño de intentar que en España no hubiera esclavitud, creo que fue en 1542, cuando ya se ponen un poquito más serios y les empiezan a pedir los títulos a los dueños de esos esclavos, porque los que habían sido anteriormente a esa fecha era como que seguían intentando que siguieran siendo esclavos, y a partir de esa fecha, ahora no lo aclaras, pues es como que ya tienen que ser liberados. Y ahí había algunos que me imagino que estarían a gusto en la casa correspondiente, que decían, no, yo sigo aquí en esta casa como criado, pero otros que se querían ir y le pone como una marca en la cara. Cuéntanos. Bueno, pero que eso, esto que yo cito de los esclavos indígenas, en primer lugar hay que decir que pasaba con los esclavos africanos también, le ponían las argollas correspondientes, los marcaban a hierro en la cara. Cuando tú marcabas un esclavo, lo marcabas para que no se fugara. Pero que ponías entonces el nombre, ¿no? Esteban, ponían el nombre y todo. En los aros sí lo ponían siempre, tal de a la cestería, en el barrio de la cestería de Sevilla, o no sé qué, o el nombre del dueño, en el aro. Y el hierro se lo ponían en la cara, que era la zona más visible, o en la barba, o en la cara, o en el cuello, pero siempre en un lugar muy visible donde todo el mundo pudiese reconocer que era un esclavo. La verdad es que son tremendas algunas de las historias que cuentas en este libro. Repetimos el título, se encuentra en Crítica, es El descubrimiento de Europa. Habla sobre muchas cosas, habla sobre el mundo de la esclavitud. Me ha llamado muchísimo la atención algunas historias, algunas anécdotas que comentas, pero también es importante, en cierto modo, los historiadores, los serios, y tú eres uno de ellos, nos dicen que, bueno, con los ojos en de hoy no hay que interpretar el pasado, evidentemente, pero eso no es una carta de valor para olvidar el pasado. El pasado hay que tenerlo, nunca mejor dicho, presente. Hay que tenerlo presente para no repetirlo. Pues claro, o sea, que las cosas son como son y la historia fue como fue. Yo siempre soy partidario de contar las cosas que pasaron, entendiendo que era el siglo XVI. Hablamos de esclavos, pero no hay que demonizar a nadie. Es que la esclavitud estaba perfectamente legalizada y permitida y normalizada en prácticamente todo el mundo en aquella época, ¿no? Pero bueno, pasaron estas cosas, ¿no? Y hay que contarlo, ¿no? Para bien y para mal. Y están sus luces y sus sombras, ¿no? Y grandes luces también, ¿no? Como están ahí esas leyes pioneras de 1500, diciendo la reina católica, qué poder tiene mío el almirante para dar a nadie mis vasallos, y prohibiendo la esclavitud inicialmente en 1500. O sea, España tarda 8 años tarda en prohibir inicialmente la esclavitud del indígena, aunque después por diversos motivos tardó varias décadas más en aplicarse y en consolidarse esas medidas, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que ver las sombras, que las hubo, y muchas. Y también hay que ver las luces, ¿no? Y la historia, por mucho que queramos, no la podemos ocultar, ni esconder, ni transformar. La historia fue la que fue, y ahí está. Y hay que verla en su contexto histórico y simplemente. El descubrimiento de Europa, su autor, está y ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Es Esteban Miracaballos. Esteban, muchas gracias. Buenas noches, un saludo. Gracias a vosotros. Hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos por esta noche. Se hizo en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan ahora las noticias, después no son horas, y a partir de las 6 de la madrugada, más de uno, las 6 de la mañana, y a las 9, ya sabéis, en más de uno, Carlos Alsina entrevista a Pedro Sánchez. Nosotros en La Rosa de los Vientos volvemos el próximo sábado a la 1 de la madrugada. Muy buena semana y empezar con buen viaje.